El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Somos el resultado de nuestras acciones. También estamos formados por historias, relatos que configuran nuestra manera de ser. Y algunos son realmente especiales porque nos tienen enganchados, deseando descubrir cada nuevo giro de la trama. Y en un momento en el que parece que estamos saturados de historias, seguimos encontrando algunas que resuenan por encima de otras con gran intensidad. Hoy nos trasladamos a los años 90, en un clima de grandes cambios a todos los niveles. La sociedad se prepara para entrar en un nuevo milenio, la tecnología afronta una revolución sin precedentes y, en general, existe una percepción globalizada de que algo va a ocurrir. Todos a la expectativa de un salto al vacío marcado por el siglo XXI. Y 1996 fue un año fundamental para la industria de los videojuegos, ya que supone el lanzamiento de varios títulos icónicos que influyeron en el desarrollo del medio. No sé, pensemos en Super Mario 64, Resident Evil, Quake, Tomb Raider, Crash Bandicoot, Diablo, Pokémon Rojo y Verde en Japón. En fin, la lista es bastante extensa, como veréis. Y sin embargo, nos sentíamos en la necesidad de detenernos en uno en concreto. Es un juego que marca también el inicio de esta trayectoria en el podcast durante esa temporada. Me estoy refiriendo a Broken Sword, la leyenda de los templarios. Y es que a muchos quizás les suene de pasada esta aventura gráfica, pero quienes se sumergieron en su propuesta encontraron algo más que un videojuego de tantos. Fue una experiencia inolvidable para quienes se dejaron envolver por sus intrigas. Insisto, en una época donde los videojuegos estaban en pleno crecimiento, este título destaca por algo más que su jugabilidad, por su capacidad de contarnos una historia que resonaba profundamente en el corazón de los jugadores. Con él viajábamos a través de paisajes que parecían pinturas vivientes, desde las calles de París hasta misteriosas ruinas ancestrales, acompañados de personajes que se sentían como viejos amigos. El protagonista, George Stobart, no era desde luego un héroe convencional. Era un hombre común, atrapado en una conspiración más grande de lo que jamás habría imaginado. Y con él compartimos esa sensación de asombro, de incertidumbre, pero también de valentía. Una valentía que nos va a llevar a través de un viaje de lo más inusual. Broken Sword nos enseñó que a veces esos actos más heroicos provienen de las personas más comunes. Y todo esto, además, al lado, pues, de nuestra fiel compañera y periodista Nicole Collard, valiente, y con la que descubrimos que el destino, a veces, puede unir a personas en los momentos más improbables. Pero más allá de su trama fascinante de templarios y secretos ocultos, el verdadero impacto de Broken Sword residió en su capacidad de hacernos sentir, O sea, sus diálogos estaban llenos de humor, pero también de mucha humanidad. Y todo eso, bueno, pues sumado a esos escenarios animados, a esa atmósfera cargada de misterio, pues ayudó también a transportarnos a esta epopeya de película. Porque además los puzzles no solo desafiaban nuestra mente, sino que nos hacían sentir como si fuéramos nosotros quienes, junto a George, desentrañáramos esos secretos milenarios. Voy a tratar de explicarlo de otro modo. Yo creo que jugar a Broken Sword es como abrir un libro de aventuras. Uno que no queríamos cerrar nunca, porque fue un viaje que nos recordó que incluso en un mundo lleno de conspiraciones y amenazas, siempre hay espacio para la amistad, el coraje y el amor por lo desconocido. Para muchos, como digo, este juego dejó una huella imborrable, un recuerdo de tardes explorando cada rincón de la pantalla con el ratón y soñando con descubrir sus misterios. Así que espero que disfrutéis de este episodio especial junto a nosotros. Yo soy Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. Ya lo puedo decir, bienvenidos al primer informe de misión de esta décima temporada del podcast. Y qué importante es a veces el simbolismo, ¿eh? El buscado y el casual, esa serendipia que se da cuando te cruzas con un hallazgo inesperado. Y lo digo porque justo en estas semanas se ha lanzado el remake del juego del que hoy vamos a hablar. Y también porque ya en la novena temporada, los que seguís aquí desde hace ya mucho tiempo, sabéis que comentamos otra de esas aventuras gráficas que es un pilar del género como es The Secret of Monkey Island. Pues con Broken Sword nos adelantamos unos añitos, tampoco demasiados, y supone, como digo, el pistoletazo de salida a estos monográficos que hemos diseñado para los próximos meses. Pero si alguien que nos esté escuchando es nuevo, por favor déjame explicarte qué es esto de los informes de misión, porque es un formato donde dejamos aparcada la actualidad para rememorar grandes obras de los videojuegos. No solo eso, sino que lo planteamos también como un club de lectura, ¿vale? En redes sociales, de hecho, ya está disponible. Hemos dejado la lista completa de esos títulos que abordaremos y durante el mes lo que hacemos es que vamos jugando y luego compartimos nuestras sensaciones aquí con todos vosotros. Para algunos, ya lo adelanto, es nuestra primera vez enfrentándonos a ciertos juegos, mientras que para otros, pues yo imagino que supone un reencuentro más o menos especial. Y Broken Sword además creo que funciona muy bien para desengrasar esos meses de verano en los que hemos dejado aparcado este formato de programas especiales. Y funciona muy bien porque toda su factura audiovisual se siente plenamente actual. Las voces que están en español, las animaciones, los colores y además la facilidad para jugarlo en prácticamente cualquier dispositivo, ¿eh? Ya no solo en PC, sino también en consolas de lo más variopintas. Se me ocurre PlayStation, pero también Nintendo DS, Wii o hasta Game Boy Advance. Porque sí, ha tenido adaptaciones y versiones actualizadas que llegan hasta este 2024 con un remake llamado Reforged que moderniza la capa visual hasta su máxima expresión. Pero de verdad, juegues como juegues, el resultado va a ser similar. Una experiencia inmersiva en la que seguir cada pesquisa de nuestro camino para adentrarnos en un secreto mayor que nosotros mismos. Y ya he hablado bastante en un programa del que no soy ni mucho menos quien más tendrá que decir, ¿eh? Principalmente porque me alejan unos cuantos años de cuando se estrenó el juego. Y porque si inauguramos con Broken Sword la temporada, es por la primera persona que quiero presentar hoy. Atreides, bienvenido, ¿qué tal? Pues como te puedes imaginar, muy bien, Sergio, muy contento. Muy contento porque, como has dicho, hay juegos que te marcan y que los recuerdas con mucho cariño y una oportunidad de volver a vivir la aventura de George Stobart, Nico Collard, pues siempre es bienvenida. Y encima poder compartirla con vosotros y ver qué os ha parecido, que vosotros lo habéis cogido de primeras y yo lo jugué cuando salió. Bueno, de hecho yo lo recuerdo haberlo jugado cuando se publicó, pero no consigo recordar cuándo lo compré. Pero estoy bastante seguro que no fue cuando lo jugué por primera vez. Estas cosas que pasaban en los 90. Pero el caso es que me marcó mucho y lo he ido jugando a lo largo de los años. Y creo que es un juego que ha aguantado el tipo para llegar hasta ahora, que tenga otra nueva versión, que se siga recordando y que siempre haya estado disponible. Que es algo que con muchísimos clásicos no se ha podido ver. Entonces es algo que me gusta y que me parece que tiene el juego, que no tienen otros, y es un gancho, un interés, un encanto, que, bueno, lo comentaremos después, pero que lo hace bastante atemporal. A pesar de que hay cosas muy curiosas, que como teléfonos en los que se disca el número y con cable y esas cosas, que claro, ahora no se sabe ni lo que es, pero está muy curioso. Así que yo, poco más, estoy súper contento, con muchas ganas. Un juego que me emocionó en su momento, que lo he vuelto a jugar y me ha vuelto a emocionar lo mismo. O sea que muy bien, muy contento. Eso te iba a decir que, hombre, te podías haber quedado con el recuerdo y venir aquí simplemente hablando de lo que te pareció, pero no, o sea, has seguido jugando, has jugado la nueva versión que luego nos contarás. Y has hecho ese trabajo un poco de actualizarte, ¿no? Que eso también está muy bien. Claro, sí. Además, es que quieras que no, yo creo que la última versión que jugué fue cuando salió en la Wii. Y es que el tiempo pasa a toda velocidad y posiblemente en la Wii aquí hayan pasado fácil 10 años. Entonces, eso es lo que había jugado y dije, bueno, pues, hombre, vamos a hacer una información, vamos a volvernos a jugar, a ver cómo es ahora. Y sobre todo, lo que tú dices, esa versión Reforged que acaba de salir y ver qué tal lo habían hecho. Y qué habían cambiado, qué habían mantenido, todo eso. A ver, luego hablaremos de ella, pero ya adelanto que yo he terminado contentísimo con esta versión y que me parece la mejor versión que se puede jugar ahora mismo, porque además te deja jugar la primera y luego esta versión en la que todos los gráficos han sido completamente rehechos y que han quedado, bueno, de escándalo, la verdad. Así que sí, no ha sido ningún esfuerzo, Sergio. La verdad es que me ha apetecido muchísimo y lo he jugado con una sonrisa casi todo el tiempo. Digo porque había momentos de más miedo que no son de sonreír, pero los demás sí, todo el rato. Qué bien. Además, yo creo que de todos los informes de misión que hemos hecho, que creo que llevamos ya como 36 o 37, este es posiblemente de los juegos más accesibles para jugar. O sea, accesible me refiero a plataforma, que en cualquier sitio se puede jugar. Sí, justo. Es a lo que me refería antes cuando decía que muchos clásicos, desgraciadamente, no es tan fácil acceder a ellos. Y en cambio, este, porque acaba de salir y además sale en todas las plataformas, está ya disponible para PC, por supuesto, pero para Xbox, para PlayStation y para Switch. Creo que lo han retrasado hasta finales de mes o el mes que viene porque tenían que pulir la versión, pero sale ya mismo. Y además, Meridian trae versión en formato físico, solo para las consolas, eso sí, pero si alguien quiere tenerlo en su disco, en la cajita y poder meterlo para jugar, también va a poder hacerlo directamente. Y además, será uno de esos en los que no creo que vaya que descargar nada, porque yo he jugado la versión 1.0.1, que es la que salió, entera, y no he encontrado ni un solo bug. No sé si Yona, que también la ha jugado, se habrá encontrado alguno, pero yo, nada, perfecta. Así que sí, es muy fácil acceder a él. Incluso versiones antiguas, pues es que están disponibles todas. Hay recopilaciones en Steam de las anteriores. Es muy fácil. Las que ya no se pueden comprar es la de la Wii. En la Wii, porque la tienda la cerró Nintendo. Y por supuesto la de Game Boy Advance tampoco. ni la de PlayStation 1. Pero sí que lo puedes seguir jugando con las plataformas actuales. Así que, bueno, es estupendo, ¿no? Mientras más gente pueda acceder al juego, siempre hemos dicho que es bueno. De hecho, siempre hemos estado un poco en contra de los exclusivos, sino que todo el mundo pueda jugar, tenga lo que tenga. Eso es, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar mucho de este Broken Sword, de esta primera entrega, de los orígenes, de las escenas más recordadas, de los templarios. de los templarios. O sea, hay como muchas cosas ahí que mencionaremos. Pero vamos a seguir dándole también la bienvenida aquí al otro compañero de este tritallón, porque hoy somos tres, que es Jonah. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, la verdad es que de exploración, ¿no? Porque me he metido en un mundo... Es la primera vez que me paso una aventura gráfica. Atreides me insultará por ello, pero no pasa nada. Lo dejaremos ahí. Y ha sido... Perdón, es genial salir de la zona de confort, que no es nada fácil. Sí. Que hay mucha gente que le tiene muchísimo miedo a las aventuras gráficas. O sea, que tú lo hayas superado, jo, estoy muy orgulloso, de verdad. Y te agradezco porque además, gracias a que tú también estás, hacemos este informe de misión. Para poder comentar. Lo que no puede ser es que siempre te ofrezcas tú a hacerlo todo y los demás no bajemos al barro. Y le dije, no, yo esta por Atreides me bajo al barro. Vamos a probar una aventura gráfica. Y la verdad es que creo que he salido ganando, ¿eh? Os lo digo ya. Porque ha resultado ser un viaje espectacular, excepcional. No me lo esperaba. Y ha sido descubrimiento tras descubrimiento. Sí que es verdad que había momentos de enganchada, pero gracias a las mecánicas del juego, las ayudas que te ofrece, he podido salir airoso. Alguno me dirá, pues no eres un true gamer. Pues no lo soy, no pasa nada. Soy un señor de 40 años con el tiempo escaso. O sea, que se hace lo que se puede. Y una cosa, a esos señores que lo dicen, está en el propio juego. Las pistas, o sea, que podrás usarlas, ¿no? Si te lo han puesto para jugar. Exacto, exacto. Cuando lleguemos al Elden Ring hablamos de eso, Atreides, ¿vale? Bueno. Sí, por favor. Si llegáis... Bueno. Mira, pero... pues bien, ha sido un gran viaje y sí, me lo he pasado muy bien. He aprendido mucho de los templarios en general. O sea, ya es algo como espectacular, ¿no? De decir, no, es que este sueño, este juego también me ha enseñado cosas. O sea que estoy muy orgulloso de haberme metido en este fregado, la verdad. Qué bien, porque además yo creo que es importante eso que has contado. Creo que hay ciertos prejuicios por parte de algunas personas, que lo puedo entender, acerca de la aventura gráfica, el concepto. Yo creo que mucha gente a lo mejor le viene a la cabeza como algo pues muy antiguo, algo aburrido, de pulsar por la pantalla hasta encontrar algo de manera casual y accidental. Y sin embargo aquí es como ver una película, por decirlo de alguna manera, pero mucho mejor porque tú eres parte, ¿no? Y tú te estás involucrando. Y yo creo que rompe un poco con esa idea negativa, ¿no? Es un juego como este, como Broken Sword. Sí, yo creo que además todas las opciones que implementa de base, porque eso es lo que te pone por... O sea, de base ya te pone que te ponen unos circulitos en los puntos que son clicables, digamos, o te da unas pequeñas ayuditas. Todo eso es desactivable, obviamente. Y a ver, yo no lo desactivé porque iba un poco justo de tiempo. Y la verdad es que me ha hecho disfrutar más del juego de lo que me he colapsado por no entender qué pasaba o qué tenía que hacer. Entonces yo creo que al final los videojuegos son para entretenerte y me ha parecido una muy buena opción para todo el mundo, para que puedan disfrutar de la historia, que al final es de lo que se trata. Eso es. Y además, pues eso, se da la circunstancia de que hablamos de un juego del pasado y del presente porque acaba de salir, o sea que una completa novedad que traemos a los informes de misión. Y yo creo que entonces ya podemos entrar en harina. Yo iba a preguntar, bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que jugamos al juego? Pero claro, de tres, resulta que creo que dos nos hemos enfrentado por primera vez al juego ahora, lo cual está chulo porque vamos a tener otro punto de vista. Pero voy a empezar contigo, Atreides, que un poquito lo has adelantado, pero cuéntanos cómo es tu acercamiento inicial con Broken Sword y esa relación que dura hasta el día de hoy. Bueno, nos tenemos que ir a los años 90. Este juego sale en 1996. 96, 97, finales del 96, en Europa. Y yo ya era fan de las aventuras gráficas en aquella época. Al final era lo que estaba pegando con más fuerza para los peceros, porque también hay que recordar que yo no tuve consola hasta la Mega Drive. Antes de eso había tenido un MSX y luego pasé directamente al PC. Y el caso es que en el PC... los juegos de plataformas y esas cosas no se llevaban tanto, pero en cambio las aventuras gráficas lo petaban muy fuerte. Ya hicimos el informe de misión de Secret of Monkey Island, pero estaban muchísimas que fueron saliendo por el camino desde... Bueno, no voy a hacer un listado, había muchas. Hagamos una idea solamente de que, por ejemplo, estaba la de Indiana Jones y el Templo Maldito, Lure of Temptress... esta de Broken Sword venía también con otras dos que había hecho la propia Revolution. Todo el mundo hacía aventuras gráficas porque lo que se vendía a expuertas era aventuras gráficas. Sin embargo, ya estábamos en el 96 cuando se empezó a hacer la aventura. Esto sí que la estaban petando, pero aquí en este mismo año nace Quake y ya habíamos tenido Doom y antes Wolfenstein 3D. Es decir, estaban comiendo el terreno rápidamente los juegos 3D y en las consolas para qué hablar. Entonces yo ahí sí que me encantaban los juegos 3D, pero a mí me gustan mucho las historias. Yo he dicho alguna vez, si me gustan las aventuras gráficas es precisamente porque te cuentan una historia. Que, o sea, es como te hace una película, digo, pero mejor digo sí, porque tienes que utilizar la cabeza, pensar y ver qué puede hacer para poder resolver las cosas que te vas encontrando. Entonces eso a mí me fascinó desde el primer momento, el coger ir investigando yo y avanzando en mi propia aventura y todo eso. Además, en aquella época acababa de meterme a estudiar criminología. Entonces, ajá, claro, molaba un montón. Lo de criminología terminó mal, pero eso es otra historia. El caso es que me lo encontré en su momento, que hablaban de una historia sobre los templarios, y como ha dicho Jonah, yo tampoco sabía mucho sobre los templarios en ese momento. Sabía pues que eran unos caballeros y que habían estado en las cruzadas y poquito más. Pero me sonaba muy, muy atractivo, así que nada, me puse a jugar. Y no tengo muchos recuerdos de la aventura en sí en su momento, solo me quedó muy varias cosas. Una, que me parecía que, recordaba que la historia me había parecido apasionante, que los personajes me habían gustado muchísimo y que la había disfrutado un montón. También me quedó el recuerdo de que no era especialmente difícil, que eso en las aventuras de la época tiene bastante mérito, porque claro, tener en cuenta que en el 96 ya teníamos internet, pero era muy, muy rudimentaria todavía. Y sobre todo, lo que había era revistas y eso para buscar soluciones. Pero claro, entre que tú te quedabas colgado y salía al mes siguiente con un poco de suerte, un patas arriba, donde destripaban el juego y podías encontrar la solución, te tirabas un mes entero. Así que le tenías que dar muchas vueltas y había aventuras realmente retorcidas. La leyenda de Kirandia la recuerdo que se las traía y alguna más así. Pero esta no me pareció muy difícil. Es más, años después descubrí que el puzzle de la cabra, que por lo visto es uno de los más difíciles de la historia, yo no sé si de chiripa, aunque supongo que sí, lo superé sin especial complicación. Eso fue, te digo, Sergio, que fue suerte, porque lo mejor del asunto es que esta vez lo he vuelto a jugar y he sudado sangre. Sí. Y diciendo, pero joder, si lo hice hace 20 años, esto no tenía historia. Joder, pues nada, que me ha costado. No me acordaba. Así que, sí. O sea, me quedo con eso que has dicho de no es una aventura difícil, porque es verdad, estoy de acuerdo, no es muy compleja, pero es verdad que hay como un par de puzzles que sí que me parecen, no sé si difícil, como random, ¿sabes? Como que, ¿por qué esto lo tienes que hacer? Así que creo que es como un mal endémico de las aventuras gráficas, que a veces la solución no es tan obvia, ¿no? Es cierto. No, las aventuras gráficas tienen dos males endémicos. Uno son los puzzles random estos que tú dices, que se solucionan haciendo prueba y error con todo lo que llevas hasta que salga, que eso es un problema, y que a veces soluciones que serían lógicas y con las que lo podría solucionar no funciona porque tendría que ser la que ha decidido el guionista. Y esta aventura tiene la ventaja de que en esto cae muy poco en una de las dos. Lo de la solución random, en alguna habrá, pero ahora no caigo, ya dirás luego cuál te pareció a ti, pero lo de coger y que tenga varias soluciones y no puedas usarlo y eso no es verdad, porque aquí sí que vuelves a utilizar objetos que has usado en unas cosas para resolver otros puzzles también. Que eso es otro punto también a veces de dificultad, porque muchas veces si has jugado muchas piensas, si ya lo he usado no lo voy a tener que volver a usar. Y sí. Sí que lo vuelves a usar. Y la palanca, ¿eh? La palanca que es la MVP del juego en general. Sí. Vamos, tu más mejor amigo, vamos, desde luego. Entonces, bueno, poco más que añadir. Los recuerdos son muy buenos. Me encantó el inicio en su momento y me encantó el final. Soy así. Pero luego ya entraremos más en momentos favoritos. ¿O queréis que os contemos? No, esperamos un poco, ¿no? Sí, esperamos porque además creo que tal y como tenemos organizada la escaleta está guay porque todavía vamos a intentar no mencionar muchos spoilers y después de la pausa, que ya hablaremos de la historia y todo eso, como que ya da más juego, ¿no? Meternos en harina. Así que sí. Pero vamos, que muy chulo el inicio y el final. Me encanta. Bueno, sí. Pues Jonah, vamos contigo, que además te has pegado como una maratón impresionante, ¿no? Lo mío ha sido un sprint, ¿eh? Sprint Broken Sword. Me lo compré el jueves y me lo pasé el viernes. O sea que ha sido todo... Sí, el viernes tenía fiesta por cosas. Y fue como agarrarlo y decir, venga, a por ello. Y sí, me lo pasé y lo disfruté mucho, la verdad. Estuve bastante enganchadito, no puedo decir lo contrario. No me quedé muy, muy atrapado. Había cosillas que sí que eran un poquito más complicadas. O sea, eso que hablabais de soluciones que no son tan lógicas como deberían. Pero el botón de ayuda del menú a mí me salvó un par de veces, sí que es verdad. Y lo de la cabra es que no sé cómo lo hice, pero lo hice relativamente fácil. O sea, lo de la cabra, que hoy imagino que, o sea, que lo vamos a repetir varias veces, pero sí. Yo creo que también juega con las expectativas del jugador. O sea, yo creo que el juego considera que tú vas a creer que es más difícil de lo que es realmente. O sea, es que la solución en realidad es muy obvia. Pero tú empiezas a pensar, bueno, si le tiro este objeto y si hago no sé qué, no sé cuánto. Exacto. No es así, ¿no? Luego solo es interactuar con el escenario y a correr. Nunca mejor dicho. A correr. No, pues ha sido, la verdad es que ha sido un viaje divertido. Me lo he pasado muy bien. El humor que desprende el juego me ha gustado mucho. Luego, los personajes me han parecido brutales. Tanto el payaso, ¿no?, que se ve en la primera escena, y todo su desarrollo. Y Nico y George, con luego todos los secundarios que le dan un toque muy especial. Me ha parecido un gran juego. Me ha parecido muy disfrutable ahora en 2024. Sobre todo el Reforged, que es el que he jugado yo. Y animo a todo el mundo que le dé un tiento. Igual ahora está a 30 euros en Steam. Si no os apetece pagar esos 30 euros, pues yo qué sé, ¿no? Podéis mirar algún sitio que tal, esperar a que hagan un descuento o lo que sea. Y yo animo a todo el mundo a que lo pruebe, aunque no se haya pasado nunca una aventura gráfica como yo. Está muy guay, está muy divertido y es un toque diferente, es un videojuego diferente a lo que estamos acostumbrados a jugar a día de hoy. Vale. Pues yo, por mi parte, igual, también he sido de los que han entrado ahora. O sea, yo empecé a jugarlo en cuanto acordamos los informes de este año, por agosto. Yo ya me lo agencié en una versión que además yo juego del original en PC, pero bueno, un poco modificada, porque es que los fans, digamos, que lo han como compilado para que se pueda jugar en la resolución actual, pero muy bien. O sea, creo que es un juego chulísimo, que lo habéis explicado perfectamente. La factura técnica a día de hoy creo que sigue siendo impoluta, que a nivel de ritmo, de guión, sabe atraparte, sabe manejar los cliffhangers para que siempre como que quieras seguir. Uy, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué ahora me voy a tal sitio? ¿Por qué? Y siempre hay como alguna cosita que te mantiene la atención. Así que sí, muy chulo. Y además eso, como tenemos experiencias diferentes, distintas veces que lo hemos jugado, vamos a poder aquí comentarlo. Sí que me gustaría también, sobre todo imagino que Atreides, que tiene más experiencia con las aventuras gráficas, ¿qué hace diferente o llamativo a esta respecto a otras, para empezar, para el hecho de dedicarle un informe de misión? Porque imagino que el abanico es inmenso. Hemos hablado de Monkey Island, pero hay muchas más, de Sierra, de LucasArts. ¿Por qué elegir esta? ¿Por qué elegir Broken Sword? Pues porque creo que con Broken Sword seguimos la línea que hemos hecho con casi todos los informes de misión, que es juegos que cambiaron la historia del videojuego. Monkey Island cambió la historia del videojuego. Doom, por supuesto. Half-Life. Todo eso. ¿Y cómo ha cambiado Broken Sword? Pues Broken Sword es verdad que es una aventura gráfica muy buena y que hay muchas aventuras gráficas muy buenas. Pero Broken Sword hizo algo distinto, y es que fue una aventura gráfica que funcionó muy bien en consola. Las aventuras gráficas siempre se había considerado que estaban malditas en consola, y además tiene sentido. Si la mecánica es coger y buscar en el escenario en el que estás pistas de cómo puedes coger y seguir avanzando, con un ratón es sumamente sencillo moverlo y ver qué resalta, y luego a partir de ahí pensar, entrar en el inventario, pensar cómo lo resuelves, en una conversación pues ir siguiendo. Pero claro, eso con un mando se hace muy pesado. O el cursor va demasiado lento cuando lo estás moviendo con la cruceta, o por el contrario, si va demasiado rápido, no ves si algo resalta o no resalta para poder coger y hacer y resolver las cosas. Se hace pesado. Además, no controlas directamente al protagonista, sino que es de apuntar y hacer clic. Entonces tú coges y apuntas en el sitio y el protagonista camina. Mientras que en un juego de consola normal es que tú estés controlando al protagonista directamente. De hecho, un apunte: Charles Tefield, el director del juego, dijo que se arrepentía de la versión de PlayStation de haberla hecho como el juego de PC, en lugar de haber cogido y que se controlaran directamente los personajes. Hubiera sido interesante, pero hubiera sido hacer completamente el juego. Pero lo que me refiero es a eso. A pesar de esto, este juego está muy bien hecho para manejarse con mando. También tiene la curiosidad de que se podía manejar con el ratón de PlayStation, que es que PlayStation 1 tuvo un ratón también. ¿Sí? Y supongo que tendría un teclado. Y se podía manejar también con él. Entonces, funcionó muy bien. Luego hablaremos de las ventas que tuvo y de las notas, porque la versión de PlayStation tuvo sus cositas, pero el caso es que triunfó. Se adelantó que de las ventas que hubo en su momento, la mitad solo eran de la consola, lo que eso no era lo habitual ni muchísimo menos en una aventura gráfica. En la aventura gráfica se vendía muy bien en PC, pero en consolas, lo que comentaba antes, tienes juegos en 3D y tienes plataformas, tienes juegos de coches, tienes juegos de lucha, pero aventuras eran las rechazaban directamente porque no pensaban que quisieran. Es más, Virgin, no, que lo publicó en PC, no lo quiso publicar en consola, no lo veía. Sí, sí. Así que creo que es por eso por lo que merecía la pena hablar de esta aventura gráfica, porque es una gran aventura gráfica, es de lo mejor que se ha hecho nunca. Ya veremos luego también la recepción que tuvo y cómo está considerada, pero que además cambió completamente la visión que había en consola, y después ya hemos tenido casi todas las aventuras gráficas han terminado siendo con más o menos éxito en las consolas posteriores. Es verdad, es que yo qué sé, yo veo un puntero, veo una manita en un juego de consolas, y el pensar en mover esa manita con el joystick, uff, da un poco de dolores de cabeza, ¿eh? Porque no tienes la inmediatez. Yo he intentado jugar del ratón. Sí, sí, yo he intentado jugar alguna aventura gráfica en consola y realmente se me desesperaba. Así como los shooters, los FPS, me parecía que se juega mejor en PC, pero se puede jugar bien en consola, y lo hablamos cuando hicimos el informe de edición de Halo, que precisamente fue un poco por eso también, porque demostraba que un FPS se podía jugar muy bien en consola y disfrutarlo, solo había que saber hacerlo bien. Con Broken Sword pasa lo mismo. También era un género totalmente de PC y se mostró que haciéndolo bien se podía jugar muy bien en consola y que triunfara. Entonces, es que las que están hechas directamente del PC a la consola no pueden triunfar nunca porque desesperan al más pintado. Ya puede ser la historia genial, los puzzles absorbentes, que los personajes sean increíbles, que si es el interfaz con el que juegas te echa para atrás y te hace no poder disfrutarlo, pues al final lo dejas. De hecho, yo recuerdo de pequeño jugando al Warcraft 2 en la Play 1. Que ahora lo pienso y digo, wow. Eso es duro, ¿eh? Eso es que es lo que tenías y lo que había. Y dices, pues no tengo opción, o sea, o juego o no juego. Claro, claro, efectivamente. Es que qué curioso, porque claro, tú contabas como que tu primera consola llegó más tarde, que empezaste con el ordenador. Claro, en mi caso es al revés. Yo lo primero que tuve fue una consola, lo primero que yo tuve fue una Play 1. Entonces, claro, al final las plataformas que tú tienes también te limitan un poco el rango de experiencias que juegas. Muy curioso. Claro. Yo, gracias a los informes de edición, he disfrutado muchísimo descubriendo juegos que son clásicos de toda la vida, pero que, como yo no estaba, primero empecé por Mega Drive y luego no tocaba nada de Nintendo, pues claro, muchísimas de las cosas de Nintendo, que en este podcast somos muy fans de Nintendo, sí. En estas cosas de Nintendo, pues las he descubierto mucho más tarde. A ver, lo bueno es que las he descubierto, pero en su momento no. Eso sí, háblame de juegos de estrategia, de aventuras gráficas o FPS, y claro, los he jugado pues todos de la época. Yo soy más que viene Sergio también. Yo siempre he tenido consola hasta más mayor ya, que de cara cerca del 2000 o así, que tuve el PC en casa, pero siempre había tirado de consola y tuve consola antes que, o sea, tuve Play antes que PC. ¿Con cuál empezaste? Sí. No, yo empecé con un Spectrum. ¿Un Spectrum cualquier épocas? Atari y cosas de estas. Pero bueno, la primera mía de propiedad fue una NES. Ah, guay. Sí, pero tenía NES, tenía Master System, tenía Mega Drive, tenía un poquito de todo. Super Nintendo sí no tuve. Claro, pero sí que es verdad que cuando decimos, no, lo primero que tuve fue una consola, yo al menos me refiero a que sí, en todas las casas pues había un ordenador, pero era un ordenador que no era para jugar. O sea, en el mío funcionaba el Word, las cuatro cosas de ofimática, pero tenía la placa base que te viene, la tarjeta gráfica integrada. O sea, por eso no lo considero un ordenador para jugar, ¿no? Y la consola sí te daba eso. Además, también era más fácil. Es decir, decides jugar algo y te esperas un rato a que se termine de descargar, se instale y esas cosas. Pero cuando las consolas, cuando empezábamos a jugar, era meter el disco o meter el cartucho y jugar. Mientras que en el PC, yo trabajé en una tienda de videojuegos. Si perdonad la anécdota, vuelvo a cebollita, pero para que os hagáis una idea de la época. No bastaba con venir a la tienda de videojuegos, comprar el juego, llevártelo a casa, meterlo en el ordenador, que se instalara y jugar. No. Además, tenías que coger y reconfigurar la memoria. porque tenía memoria expandida y memoria extendida. Y muchas veces el juego pedía más memoria que la que te daba el sistema. Y tenías que reconfigurarlo para que pudieras coger y jugarlo. Es decir, todo facilidades para jugar en PC. Así mía. Que es normal que la gente tirara para jugar si quería jugar para consolas. Y el PC se usaba para otras cosas. El PC era un dolor de culo, sí. Confirmamos. Fíjate. A mí me encantaba. Y ahora, si es que todo lo malo se pega, y ahora son las consolas las que están cogiendo los malos hábitos del PC, de los parches y toda la movida, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo, de la creación, pero sí que ya un poco para cerrar esto y ubicarnos, este juego ha tenido muchas secuelas, que eso es una cosa que cuando tú te vas a la Wikipedia y ves un poco lo que hay, ha tenido muchos juegos posteriores, pero parece que al final siempre se vuelve al clásico, al original. Yo no sé, Atreides, si tú has jugado algunas de esas secuelas, ¿qué tal? ¿Si están a la altura o qué? Sí, he jugado algunas, pero no todas, porque al final... Una vez has jugado... una cosa que tienes en tus gráficas es que no son especialmente rejugables. Quiero decir que una vez has conseguido resolver todo, conocer la historia y eso, volverla a jugar es por recordar, pero como ves una película, se parece más en eso. No es lo mismo que jugarte un Tekken en el que cada pelea es distinta, aunque tenga los mismos personajes. No. Gracias. Gracias por el guiño, ¿eh? Además, me encanta el Tekken. El caso es que... No. Entonces, sí que lo he jugado cuando ha habido cambios significativos. Quiero decir, o sea, jugué esta primera versión de PC, que fue la de Play, que me encantó. Y en Wii sacaron la Director's Cut. La Director's Cut, en la que añadieron también nuevas. Una parte nueva que también podía jugar, pero que yo realmente por lo que acudí no fue solo por eso, sino porque lo habían cambiado para que fuera interactiva. Es decir, que con el famoso Wiimote y el Nunchuk pudieras coger y resolver puzzles para poder avanzar y a sitios y demás. Luego era un poco chorra y no era tan interactivo como si ahora jugaras una aventura en realidad virtual. Pero... era lo más parecido que había en ese momento y encima con un juego que ya sabía que era una pasada, pues había que probarlo. Y bueno, tiene su gracia. Además, habían añadido habían cogido uno de los ilustradores más famosos de cómic, en realidad también había dicho dibujante, que es Dave Gibbons, que este dibujante se hizo famosísimo por Watchmen. Que supongo que, aunque nadie haya leído el cómic, como ha habido película y serie en HBO y todo eso, pues puede que le suene. Sí, pues luego... el guionista... Luego lo comentaremos mejor esa parte, pero claro, vale. Yo me refería a que, claro, tenemos este Broken Sword, la leyenda de los templarios, luego estoy viendo Broken Sword 2, la fuerza del mal, Broken Sword 3, vale. Me refería a versiones. El sueño del dragón, no. Broken Sword 4, el ángel de la muerte, Broken Sword 5, la maldición de la serpiente, o sea, hay muchísimos. Sí. Vale, por supuesto, me jugué la primera y la segunda, que son las que son maravillosas. La tercera me puse a jugarla, pero ya había pegado el salto a las aventuras gráficas a 3D. Y la cuarta lo mismo. Y como alguien definió hace unos días en el Club de Aventura, era un simulador de mover cajas. Entonces pues era muy pesado. O sea, los puzzles eran los de mover cajas de un lado para otro. Y a mí se me hizo pesada y lo dejé. Volví cuando hubo un Kickstarter. Cuando empezaba toda la fiebre del Kickstarter, muchos se apuntaron y varios eran autores de aventuras gráficas. Entonces se hizo este Broken Sword y Broken Age. Broken Age, exacto. El Broken Age era por el que había hecho Monkey Island. No John Gilbert, sino el otro. Tim Schafer, que no me salía el nombre. Y Charles Cecil... también hizo lo mismo y decidió coger y que se pagara, o sea, que la gente se apuntara para ver cuánto interés había para hacer una quinta parte. Y salió en dos partes porque se alargó el resultado. Y volvía al estilo de estos primeros Broken Sword, pero con unos gráficos mucho más parecidos al Reforged que a la original, porque claro, estábamos hablando, no sé, debemos hablar por 2014, por ahí debe ser. El caso es que ese también lo he jugado y está genial. Recuerda muchísimo a las primeras. Pues esas son todas las que he jugado. Luego, la 3 y la 4 es que es café para muy cafeteros, ¿eh? Quiero decir, es eso que uno tiene pendiente, en decir, para tener completa todas las aventuras de George y Nico, debería jugarla, pero es que da mucha pereza, es que son muy malos. ¿Qué le vamos a hacer? No fue una buena relación. les pasó a casi todos, ¿eh? El salto que dieron a las 3D, muy pocos juegos de aventuras lo pasaron con nota. Si es que al final, voy a hacer un poco de publi de nuestros informes, pero también lo comentamos en el informe de emisión de Life is Strange, ¿no? De cómo hubo una crisis, en cierta manera, de este género, y luego hubo esta especie de revolución con los juegos interactivos de Telltale, con este Don't Nod. Porque claro, yo creo que también el público ya exige otro tipo de experiencias y demanda otra forma de jugar, que ya no se ajusta. Y las empresas se tuvieron que reinventar, Sergio, porque ahora contarás el desarrollo y podrás contar qué es quiénes fueron los que estuvieron implicados, qué medios contaban, el juego, lo que se invirtió. Nadie invierte esas cantidades de dinero ni trata con esa gente de altísimo nivel de otros medios para poder hacer el juego para una aventura gráfica. Entonces, esa crisis fue porque no había ventas. Si no hay ventas, tú no puedes coger y sacar un juego, gastarte, por ejemplo, 20 millones de euros para que sepas que no los vas a recuperar. Entonces, ¿qué te gastas? Claro. Lo que vayas a recuperar y ganar dinero. Así que se volvió muy de nicho y lo hacían aficionados muy aficionados. ¿Qué pasó? Que cuando hicieron el de The Walking Dead o Life is Strange, fueron pelotazos. Y ahí sí pueden invertir para coger y hacerlos mejor. ¿Por qué? Pues porque la gente les volvió a encontrar la gracia a que te contaran una buena historia y que tú participaras y decidieras qué es lo que iba a pasar. Entonces, bueno, eso fue todo junto. No puedo hacer aventuras gráficas porque la gente no los compra, no me puedo gastar dinero. Y pero si en vez de si quitamos esto y cogemos y lo hacemos, que sean las decisiones lo que importan, verás que como moda. Y funcionó. Y ahí lo tenemos, ahora tenemos de todas. Y hay bastantes y salen buenas. El otro día ya comentamos en información la de An English Haunting, que había jugado la última, que la han hecho entre tres personas y es un juegazo. A veces no hace falta gastarse una pasta. Yo creo que ahora hay como una especie de resurgir de la aventura gráfica de toda la vida gracias precisamente a los círculos así como más independientes, ¿eh? A estos creadores pequeños, como que lo han vuelto a alzar también porque creo que es más fácil, que requiere menos dinero o medios técnicos a día de hoy crear una aventura gráfica respecto a otro tipo de producciones. Claro, mira, por ejemplo, David Cage no hace exactamente aventuras gráficas, son más aventuras narrativas que tienen también su dosis de acción con los Quick Time Events y todo eso, pero bueno, son parientes. Desde que sacó Detroit hasta ahora no ha habido nada más. No son nada fáciles hacerlas ahora mismo. Necesitas. Se supone que está haciendo Eclipse para Star Wars. Se supone que saldrá algún día, pero cuesta mucho. Y es claro. Y ahora sí hay interés, pero sigue siendo difícil hacer unas que sean triple A e incluso doble A. Pero en cambio, las ideas siempre están en los indies. Eso tengámoslo todo claro. Entonces ahí sí que encuentras cosas muy interesantes y gente que quiere contar su historia y la quiere contar en una aventura gráfica. O en una aventura narrativa o en una visual novel. Eso mola. A mí me gusta. Me apetece porque coges y sigue vivo el género y gente que sigue gustando. Y luego de repente alguna pega un pequeño pelotazo y sale del nicho y se empieza a conocer fuera. Eso me gusta mucho. Pues sí, pues menos mal. Vamos entonces a hablar de cómo se gestó este Broken Sword y que estamos ahora dedicándole este programa y jugándolo, algunos pues a lo mejor por primera vez y otros rememorando ese pasado. Por cierto, esta preciosa banda sonora es de la Director's Cut, que salió hace ya unos añitos. Y bueno, pues esta historia tenemos que situarla evidentemente desde un origen y eso remite inevitablemente a Revolution Software, los encargados del juego, y sobre todo a su fundador, Charles Cecil. Este hombre es considerado como uno de los pioneros en el desarrollo de las aventuras gráficas. Nacido el 11 de agosto del 62 en Inglaterra, Cecil pues estudió ingeniería en la Universidad de Manchester y durante esos años universitarios conoce a otro estudiante llamado Richard Turner, que le invita a escribir pues algunos juegos de aventuras de texto, que es lo que había entonces en los 80, a cambio pues de algo de dinero, una manera de sacarse un pequeño sueldo. Era, como digo, pues un simple divertimento. Y es que en los 80, además, esto del desarrollo de videojuegos que ahora mueve millones y que hay empresas con miles de trabajadores, era algo en aquel momento muy de autor, muy de una sola persona en su habitación programando. La historia tan típica de cuatro amigos que están en un garaje. Y bueno, pues de esa forma, como digo, Cecil empieza a crear pequeñas aventurillas que tienen un relativo éxito. Él acaba la carrera de ingeniería, como comento, y viendo que aquello tiene cierto futuro, que le gusta, que se le da bien y que hay un público que reclama más de sus trabajos, él decide apostar profesionalmente por esta senda de los videojuegos y pasa por varias compañías, incluida Activision, que lo ficha como director de la división europea. Casi nada. Además, una Activision que no es la de ahora, que bueno, ya ha sido absorbida, ha sido comprada, ha pasado de mano, sino lo que era Activision en aquellos años, ya en los años 90 o finales de los 80. Él, como digo, ya tenía muchísimo peso casi desde los comienzos, pero también tenía otros planes en su cabeza. Él no quería simplemente trabajar para otros. Y en el 89, cuando todavía estaba en Activision, decide cambiar su rumbo. Él quiere montar su propio estudio junto a algunos amigos que había hecho por el camino. Y de ese modo funda Revolution Software en marzo de 1990. Y él, pues además de adoptar el rol de director general de la nueva empresa, también se va a centrar desde el principio en la escritura y el diseño de los juegos. Esto es muy importante porque no es la primera vez que a lo mejor un creador funda una empresa y de repente su perfil cambia más al de un empresario, al de un productor, y digamos que esa raíz creativa se va como diluyendo. Aquí no, aquí él sigue muy implicado con todos los juegos que van a salir en el estudio. Vamos a situarnos, aunque la verdad es que Atreides lo ha hecho estupendamente en esa tarea de contextualizar, pero lo que significaba el género de las aventuras gráficas finales de los 80, sobre todo los 90, dominado por LucasArts y Sierra. Eran como las dos empresas que lo estaban petando. Y esta empresa, esta Revolution Software, nace con la idea de, vale, tenemos a estos dos gigantes en el mercado, nosotros acabamos de nacer, queremos crear algo que esté un poco a medio camino de lo que están haciendo. Un juego de aventuras que no se tome demasiado en serio a sí mismo, pero que al mismo tiempo sí que tenga una trama que te mantenga enganchado. Y para el primer título de Revolution crean un motor gráfico muy innovador para entonces que se llama Virtual Theater, con el que dieron vida al juego Lord of the Ten 3 en el 92. Después va a llegar Beneath a Steel Sky en el 94, que todo esto va a ayudar a forjar cierto prestigio al estudio. Y muy importante mencionar que en este juego, en este Beneath a Steel Sky, como ya ha adelantado un poco Atreides, ya hay una colaboración del estudio con este artista británico, con Dave Gibbons, co-creador del cómic de Watchmen y quien ayudó a definir el estilo artístico de la obra. Claro, yo no sé si conocíais estos juegos que he mencionado, el primero, Lord of the Temptress, y este Beneath a Steel Sky, pero yo imagino que sobre todo Atreides, esta conexión del mundo del cómic, que ya la conocías, te hará ilusión, ¿no? Porque está muy guay cómo a veces los dos mundos colisionan y se generan obras artísticas así. Bueno, yo sigo a día de hoy leyendo cómics en buena medida porque leí Watchmen en su momento. ¡Hala! Que es, claro, a mí me pilló en el instituto cuando salió junto con el Dark Knight y yo ya leía cómics, pero fueron un cambio de parecerme juego cómics que eran muy para niños y muy así, a cómics que reflexionaban sobre las personas, sobre quién vigila a los vigilantes, sobre qué pasaría si realmente hubiera superhéroes. haciéndolo de una forma muy realista. Y Watchmen es uno de los grandes cómics de la historia, junto con Maus y algunos más, de lo mejor que se puede leer. Entonces, que Dave Gibbons colaborara, pues sí me gustaba, yo lo seguía. Realmente me interesaba más el guionista, que es el que tiene las ideas, que el dibujante, que es el que las plasma en esta forma de trabajar que tienen a la americana. Pero aún así seguía pareciéndome interesante, y Gibbons ha hecho luego algunas obras propias como Los Mejores del Mundo y así, que escribía él y que también estaba muy bien. El caso es que yo eso, cuando lo jugué, no lo sabía. No sabía que Gibbons estaba metido en Venecia Steel Sky, pero sí que lo jugué en su momento. Y el Lure of the Temptress lo tengo muy en nebulosa, pero me parece recordar que me sorprendió mucho porque era sencillísimo. Es decir, no... Las artes gráficas, una de las cosas que molan es que te desafían a que resuelvas los enigmas. Pero en esta, la historia estaba bien, los gráficos estaban bien, pero lo que era en sí el resolver los puzzles, las pistas y todo eso, me pareció que era muy sencilla. Y Beneath Steel Sky ya era otra historia, eran palabras mayores, era una aventura de ciencia ficción, lo que para mí era un punto a favor, y tenía complicación. Por cierto, Beneath Steel Sky hará, creo que 2 o 3 años, tuvo una continuación que se llama Beyond Steel Sky, que esa sí la jugué no hace mucho. También creo que tenía colaboración de Gibbons, aunque ahora eso te lo estoy diciendo, es un triple, porque no estoy seguro. Creo que sí. Pero me suena que sí. Creo que sí. Ah, pues mira. Eso mismo. Y bien, la verdad es que era la primera, supongo que sería eso, que es que era súper sencillo porque era la primera y quisieron hacer algo que fuera accesible, y jolín que sí lo era. Y la segunda, ¿no? Ya tenía complicación, puzzles, tenías que abrirte la cabeza y morías. ¿Sí? Fallabas, morías. Que eso, después de las aventuras gráficas de LucasArts, pasaba en muy pocas. Las de Sierra morías muchísimo, pero en las de LucasArts ya procuraron que no, y fue la senda que siguió el mercado en la mayoría. Pero los de Revolution no, los de Revolution había momentos en que si la fastidiabas morías en Beneath Steel Sky, y eso se repetiría en otras. Es que esto de la dificultad, de que un juego sea un juego de una aventura gráfica muy fácil, en realidad es un problema, porque aquí está el elefante de la habitación. Son juegos realmente cortos. O sea, en cuanto a duración, si tú juegas con una guía al lado, te lo pasas, pues no sé, 4 horas, 5 horas perfectamente. La idea de poner esas trabas, aparte de porque te retaba a ti tu inteligencia como jugador, era también para añadirle un poco más de duración. Claro, si eliminas sí. eso de la ecuación, pues yo imagino que sería una obra relativamente corta. Tienes razón, tendrían que alargar la historia para cubrir el tiempo que se supone que debería jugar durar un juego cuando te gastas un dinero en él directamente. En ese aspecto se puede ver en las aventuras narrativas actuales, las de Telltale, por ejemplo, que llegó un momento en el que prácticamente podías ir dando al botón sin mirar y iba avanzando sin hacer nada. Entonces te quitaba prácticamente toda la gracia. No tenía ningún tipo de desafío. En aquella época precisamente se buscaba que fueran desafiantes y sobre todo que te enganchara, que fuera cómo resuelvo esto y qué pasará después y estuvieses muy enganchado en la trama. Pero con lo que tú dices, si te sabes lo que tienes que hacer, es más corto que leerte un libro en muchos casos. Claro. Bueno, pues ya hemos conocido un poco esos dos primeros juegos, pero vamos a lo que nos ocupa, la creación de este Broken Sword, porque lo cierto es que su origen se remonta un poco antes, al año 92, cuando Cecil acababa de terminar esa aventura gráfica que hemos mencionado, es el Lure of the Temptress, y estaba ya trabajando en Beneath Steel Sky, que iba a salir 2 años después, en el 94. Pues él ya en el 92 le estaba dando vueltas a esto de Broken Sword. En ese momento, él se reúne con Noirin Carmody, que era cofundadora de Revolution Software, y con Sean Brennan, jefe de publicaciones en Virgin, para pues comentarles que estaba interesado en desarrollar una nueva aventura gráfica ambientada en Egipto y relacionada con los jeroglíficos. Pero aquello mucho no le interesó al responsable de Virgin, porque a su juicio decía este hombre que los juegos con ambientación egipcia no se vendían bien. Así que Cecil pues le estuvo ahí dándole vueltas a esa idea inicial y le dice: oye, mira, yo me estoy leyendo un libro, El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, y oye, pues a lo mejor de ahí podemos sacar para escribir una historia basada en los Caballeros Templarios que esté localizado en París. eso ya sí que gustó más a este Sim Brennan y firmaron un acuerdo para que Virgin se encargase de la distribución y de la publicación. Pero quiero detenerme en esta idea que yo nunca me había parado a pensar. ¿Creéis de verdad, imagino que si este señor lo dijo sería por un motivo de peso, que los juegos con ambientación en Egipto vendiesen mal? O sea, a mí me parece como que desde pequeño ha habido como grandes temas que a los niños les flipa. Los dinosaurios y yo creo que Egipto. Todo lo que tiene que ver con la mitología, con todo lo que hay alrededor de Egipto. No sé, a mí me parece fascinante. Sí, pero los niños son el target de una aventura gráfica. Ya, eso es verdad. Ahí creo es verdad. Que ahí está el tema. Niños, me refiero a niños, ¿eh? Sí, obviamente sí. Un chavalico de 13, 14 años ya es otro rollo. Pero niños más pequeños, que igual es el momento ese en el que te flipa, ¿no? Los dinosaurios, como decías tú, Egipto, la mitología nórdica, todo eso, creo que se escapa un poco del target de realmente una aventura gráfica, que igual sería una persona un poco más madura. Apoyando eso, hay muy pocas aventuras gráficas que yo conozco, al menos, que estén ambientadas en Egipto. Me acuerdo de aquella época, una de Sierra, que era Laura Bow, de Dagger of Amun-Ra, que sí que estaba ambientada en la época. No sé cuánto éxito tuvo, pero no así que ha habido más aventuras de Laura Bow, pero no recuerdo que hubiera muchos más juegos ambientados en Egipto. Así que bueno, a lo mejor no, en aquella época no estaba tan de moda como puede haber estado en los últimos años, en los que no paran de perseguirme con documentales de Egipto. Claro, es que... A lo mejor no es personal, pero me los encuentro por todas partes. Y que no sé, yo qué sé, Indiana Jones al final es un arqueólogo que lo que hace, no sé, porque no soy un experto, si habrá ido a Egipto el personaje o no, pero da igual, va a la cultura de los mayas, ahora va no sé dónde, o sea, se recorre el mundo. No sé qué tiene Egipto, ¿sabe? Como para que la percepción del público diga, uff, me voy a gastar el dinero si hay pirámides. No lo sé. Bueno, a lo mejor también le tenía manía el de Virgin a Egipto. Eso puede pasar. Que fuera lo de, mira, me acabo de leer todas las novelas que había sobre Ramsés y Tutankamón y no aguanto más Egipto. Ya no me cuentes más. Y eso, a mi mujer no para decir que si nos vamos a Egipto, que si nos vamos a Egipto. No quiero más. Cuidado, porque yo no he estado en Egipto, pero me han dicho que los comerciantes allí son muy pesados, ¿eh? Igual les pillo manía, ¿eh? De decir, tío, para ya de intentar venderme cosas, yo solo quiero ver las pirámides. Claro, a lo mejor fue un mal viaje, sí. Exacto. Bueno, pues nada. De todas formas, solamente apuntar que las cosas cambiaron. Luego hemos tenido juegos ambientados en Egipto que han salido fenomenal. Así que en ese momento a lo mejor era el contexto, o sea, de la época, pero Egipto siempre ha sido uno de los sitios más, de las civilizaciones más fascinantes para todo el mundo, claro, en general. Entonces... Será eso. Sería que los 80 molaban mucho más los templarios, los 90. No sé. Bueno, el caso es que efectivamente descartan la idea inicial de Egipto, piensan en esto de los caballeros templarios en París, y en octubre del 92 Cecil viaja precisamente a la capital de Francia para visitar pues posibles localizaciones que pudieran servir para el juego e investigar más acerca de los caballeros templarios. Y según comentó más tarde, otra fuente de inspiración para la historia fue el libro de Holy Blood and the Holy Grail, que bueno, la traducción es El Enigma Sagrado. También otras películas como Indiana Jones o El Nombre de la Rosa, que está basada en otra novela de Umberto Eco. Y la idea era fusionar el género de las aventuras con un argumento histórico y misterioso. Sabemos además que en las aventuras gráficas el guión es un elemento más importante pues, que en otros títulos donde pasa a ser algo secundario. Por ejemplo... Ya hemos contado que en Doom ya contaban sus creadores que lo imaginaban esto del guión o la trama igual que la trama de una película porno. Y yo qué sé, en las plataformas como Mario al final es una excusa para colocar al personaje en un escenario. Aquí no, con Broken Sword tenía que ser diferente, había que enganchar al jugador y eso solo se podía conseguir con una historia a la altura. Y con ese objetivo, Cecil se junta con Dave Cummings y con Jonathan Howard y empiezan a darle vueltas a la trama, al diseño, y como querían elevar la calidad pues, respecto a otras producciones similares, se apuntan, esto me pareció muy curioso, se apuntan a un curso de escritura para películas y ese guión final que sacan después de haber ido al curso se lo pasan a Alan Drury, que era un guionista y dramaturgo de la BBC, para que lo revisara. Es decir, que ha pasado por varias manos de personas expertas en hacer películas, en sacar adelante un guión de cine, Y es verdad que cuando te pones a jugar hay una esencia muy cinematográfica en su estructura. No sé si lo veis así, pero desde el inicio parece que estás dentro de una película. Completamente. Sí, estoy en ello. La verdad es que me pareció que estabas viendo una película de aventuras y encima estabas tú avanzando en la aventura. Porque al final juegues en primera persona, juegues en tercera persona, juegues como sea. Al final, si la historia es buena, te engancha y te sientes que tú eres el que está haciendo las cosas, porque al final es tú quien decide qué quieres preguntar, es tú el que decide cómo vas a utilizar las cosas, eres tú el que estás preocupado por qué ha pasado con Nicole, todo eso. Entonces sí, totalmente, a mí me recordaba mucho eso, una aventura a una película interactiva. No sé, Jonas, si querías comentar algo. No, que simplemente es más o menos lo que decía Trade, es que al final te da la sensación de que tú eres el protagonista en algo, en una historia que tú estás dominando por completo y que las cosas suceden como tú quieres que sucedan o como intentas que sucedan. Y me parece que sí que al final le da un toque muy, muy film, ¿no? Muy película. Completamente. Y bueno, pues como he contado, esas aventuras gráficas de LucasArts dominaban el mercado, y si algo tenían era precisamente mucho humor. Ya le dedicamos un informe de misión a Monkey Island y bueno, pues lo divertida que eran muchas de sus escenas, ¿no? El caso es que aquí el equipo de Revolution Software no quería hacer algo igual, sino crear un juego con un buen ritmo, con una trama compleja, y de ahí que eligieran, como digo, un tema como el de los Caballeros Templarios. Hay más diferencias respecto a LucasArts, porque si en esos juegos se utilizaba un sistema de conversación típico de preguntas y respuestas, aquí lo que tenemos son iconos que no revelan al jugador lo que el protagonista está a punto de decir, que eso está muy chulo, porque la idea era contribuir a que todo fuera, como digo, más cinematográfico, sin entrar necesariamente en el terreno de las películas interactivas de la época, donde eras pues un espectador pasivo. Aquí te involucras, pero no sabes todo de antemano. Y muy curioso también que tenemos dos protagonistas principales, a George y Nicole, lo que ayudaba pues a este ritmo de la aventura, de la historia, y que intercambiasen puntos de vista, porque por un lado tenemos además a George, que es estadounidense, y tenemos a Nicole, que es francesa, que es además un pequeño guiño hacia los dos principales mercados a los que se dirigía el juego, a Estados Unidos y a Francia. Pero es que además tienen muy buena química y se complementan. El hecho de que ella sea una periodista también justifica un poco su manera de ser, la forma de obtener información. Yo no sé qué os parecen los personajes, porque a mí me gustaron mucho. Tienen evidentemente el componente de humor, pero también son realistas en cierta manera, ¿no? Siendo una historia de este tipo. Sí, la verdad es que están en un punto los dos bastante normal dentro de lo que podría, bueno, de lo que podría ser un videojuego, ¿no? Él simplemente está de turismo por París y ella está haciendo su trabajo. Y todo eso da lugar a que luego haya buena química entre ellos. No son un superhéroe, ¿no? Alguien que está acostumbrado a la acción. No, son personas absolutamente normales que se ven involucradas en una trama que es superior a ellos y que sienten curiosidad, que quieren saber por qué ha pasado eso. Totalmente. Además, me gusta mucho la evolución que hay entre ellos. Es decir, empiezan pues siendo dos desconocidos que deciden colaborar para ver, y lo que dice Jonah, una es una periodista y quiere contar su historia porque ha habido varios asesinatos, y él es un turista que decide que es la mejor forma de pasar las vacaciones es investigando, porque han matado a un hombre a su lado. Pero que de empezar así, cómo va evolucionando. Y me llama mucho la atención de Nicole, porque coge y es bastante mordaz en sus respuestas en muchos casos. Es verdad que a lo mejor preguntarle por una nariz de payaso o un montón de yeso es para que te peguen, pero el caso es que tiene respuestas bastante mordaces. Y me gusta eso, lo que decía, que va evolucionando la relación y de al principio estar más distanciados a colaborar más conforme avanza la historia. Es decir, no son iguales desde el primer momento, sino que hay cambios conforme avanza el juego. Es verdad, de hecho, ella se ve claramente que tiene iniciativa. Al principio sí que es cierto, como que tú vas haciendo las cosas y te dices, sí, ven a verme a mi piso, y tú vas al piso, se lo cuentas, pero bueno. Pero luego hay momentos donde ella incluso se te adelanta, ¿no? Cuando vas al museo y hay que robar una pieza, o sea, ella actúa por su cuenta, luego te lo cuenta, luego hay un intercambio de información, pero está guay como que cada uno son individuos independientes, por así decirlo, autónomos con su manera de pensar y de actuar. Así que muy guay. Y hablemos también del apartado audiovisual, porque, bueno, pues sin duda es de esos elementos que yo creo que te encandilan desde el primer vistazo. Porque aquí tenemos un juego en 2D con gráficos dibujados a mano, animaciones de alta calidad, voces digitalizadas para cada línea de diálogo, y no eran pocas precisamente. Y claro, ¿cómo se logró? Pues en aquella época, la revista de videojuegos Edge acababa de publicar un reportaje sobre una universidad que estaba siendo el foco de múltiples artistas y animadores con talento. Y en cuanto se enteraron, fueron para allá y se reunieron con Eoghan Cahill, que era un artista que en cuanto pues, le enseñó algunos bocetos, lo contrataron al instante. Y él, junto a un compañero suyo, Neil Brim, dibujaron los fondos a lápiz y los colorearon digitalmente en Photoshop. Por otro lado, toda esa secuencia del inicio y los personajes principales son obras del animador Mike Burgess. Y el resultado, pues ya digo, es simplemente fantástico. Es como ver una película de animación. Y de verdad que es algo que como persona que me he enfrentado al juego por primera vez en 2024 y no a esta versión remake, me sorprende, curiosamente. Insisto, recurrieron una vez más al motor gráfico que habían diseñado ya desde sus primeros trabajos, aquel Virtual Theater que permitía al equipo escribir los eventos y mover los sprites animados sobre un fondo dibujado, pues con elementos en movimiento. La herramienta además es que estaba al nivel del conocido Scum de LucasArts o el Creative Interpreter de Sierra, gracias pues, al nivel de su inteligencia artificial a la hora de procesar esos datos, y de hecho se va a seguir utilizando en las secuelas de Broken Sword, se sigue utilizando este motor gráfico, versiones más modernas, pero la base es esa. Me gustaría detenerme aquí, ya te digo, en ese apartado gráfico, porque digo, wow, que esto está sucediendo en el año 96, esta fluidez. Lo que más me llama la atención es la animación, cómo se mueven los personajes. Nada más que el inicio, hay un momento cuando sucede lo del payaso, como que el viento mueve las hojas, se ve ese globo aerostático cayendo, el personaje en medio, George, me encantó. Es como una declaración de intenciones de lo que te vas a encontrar. Es, bueno, a ver, las aventuras gráficas en esa época tenía una ventaja enorme, y además reconozco que a mí fue por lo que me engancharon en su primer momento, luego por la historia, pero primero fue por el aspecto visual. Tú imagínate un ordenador que tenía una pantalla con 16 colores. Claro, 16 colores no es mucho, tú hacías un juego y se veía de aquella manera, mientras que cogías y cuando era esto, tenía un fondo pintado sobre el que estás actuando, pero ese fondo pintado se veía de escándalo. Pasan los años, va mejorando y empiezan a salir juegos 3D. Los juegos 3D, acordaos de jugar a juegos 3D en la PlayStation 1, ¿cómo se ven? El Final Fantasy VII, por ejemplo. Horroroso. Exacto, hace daño a la vista. Y en cambio, coges y pones este Broken Sword y es una maravilla. Es de museo, de coger y decir, es que no estamos hablando ni de lo mismo. Las aventuras gráficas en aquella época lo que destacaban eran porque sus gráficos eran epatantes, eran muchísimo mejores que lo que se podía ver en cualquier otro, porque en realidad lo único que hacía en los protagonistas era moverse sobre un fondo prerenderizado. Y claro, si ya está renderizado, no está tirando de memoria, no está tirando de todo eso y dejaba para que lo demás se moviera, lo que tuviera que moverse y se interactuara con lo que tuviera que interactuar. Pero eso tenía la gran ventaja de que eran muy bonitas. Y esta, encima, es también lo que decíamos antes. Se vendían las aventuras gráficas muy bien. Estábamos en la edad de oro de las aventuras gráficas. ¿Qué pasaba? Había dinero y contrataban a los mejores artistas porque era por donde lo iban a vender, porque se veía muy bien y porque tenía una gran historia. Lo de la historia, ya teníamos a Charles Cecil y sus colaboradores en Revolution. Nos faltaba la parte gráfica y tiraron con gente del estudio de Don Bluth, tiraron con gente de Robert Studio para la animación. Se pudieron gastar mucho dinero en contratar a los mejores para conseguir el mejor resultado posible. Entonces, claro, entraban por los ojos. Sí, además, pues no sé, ese trabajo que tanto tú como Jonah también, ¿no? Con ese Reforge, que tiene el botón para ver la comparación del antes y el después. Evidentemente, ahora se ve más bonito, resolución 4K y todo eso. Pero no sé, sobre todo Jonah, que ha sido la primera vez que te has enfrentado al juego. No sé, ¿qué te pareció? A mí me ha parecido maravilloso. O sea, es una pasada. Además, lo iba haciendo durante diferentes planos y me parece súper bonito. El poder ver cómo era y cómo es, me parece una opción que deberían tener todos los remasters, la verdad. Porque además ves la comparativa, ¿no? Ves, es lo mismo, si el juego es el mismo, pero realmente lo que cambia el diseño gráfico, la historia del juego, es, a mí me parece espectacular. Pero es que tú lo, pero es que es lo mismo, o sea, realmente cuando ya tienes familiarizadas las caras y todo, tú cuando lo ves pixelado, tú reconoces esas caras. O sea, que es que está muy logrado, está muy bien hecho, tanto el original como el Reforge. Bueno, totalmente. Además de eso, de lo del Reforge, me gusta mucho que han añadido también secuencias CGI en momentos en los que no estaban en el juego. Cosas que te lo contaban en negro en su momento, quizás porque técnicamente no se podía o también eso, pues ahora han hecho la secuencia para que se vea como si fuese una película, para que lo puedas ver mientras te cuenta lo que sea. Y queda muy bien, o algunas pequeñas secuencias que hubieran sido simplemente aparecías ahí, pues en vez de aparecer ahí, te cuenta cómo bajas, cómo llegas y todo, y están hechos con unos dibujos animados estilo años 90, que quedan muy bien, encajan perfectamente con las CGIs que ya contaba el juego en sí, que también, por supuesto, se han retocado para la actualidad, pero manteniéndolo todo. Entonces, no, el Reforge, la verdad es que, oye, es una gozada. Merece la pena. Hombre, sobre todo lo que contáis, me parece que se ha tratado con mucho respeto la obra original y la adaptación actual, que no es como pues ahora vamos a cambiar el diseño y va a ser totalmente distinto, sino que respete la base. Cecil comentaba que habían cogido los diseños originales que se habían utilizado para el juego, estos que estás diciendo que fueron escaneados y todo eso, fue de los que partieron para hacer los nuevos gráficos. Entonces, ajá, por eso son muy fieles. Pero aún así, hay algunos cambios. Como dice Jonah, no, es que hay cosas que ves y ves cómo cambió el diseño. Por ejemplo, en el museo, tú cuando entras en el original, tienes una estatua que pone museo, ¿cómo se llama esa estatua egipcia? O monumento egipcio. Y en realidad, lo que había dibujado era, en el original, era una pirámide. No, perdón, una esfinge. Y la esfinge la quitó, pues decía que debió ser por vagancia o lo que fuera, el artista gráfico que lo metió y se quedó lo otro. Pero ahora han metido la esfinge directamente. Sí, sigue diciendo monumento egipcio cuando pinchas, pero en cambio estás viendo una gloriosa esfinge, además, pues eso, en 4K. Se ve muy bien, la verdad. Bueno, pues no voy a hablar de todas formas en este apartado de la música, porque seguro que Jonah después lo va a desarrollar muchísimo mejor. Lo que sí puedo decir es que el resultado final, este Broken Sword, la producción del juego costó 1 millón de libras, que es lo que contaba Trades, que hoy en día no sé quién se gasta a lo mejor cantidades tan altas para una aventura gráfica. Y Virgin se encargó de la edición con versiones para Windows y MacOS. Va a salir el 30 de septiembre del 96 en Estados Unidos y 2 semanas después en Europa. Y hay alguien que puede decir, bueno, pero ¿no salió también en PlayStation? Pues sí, pero Virgin se quitó de en medio porque pensaba que en la consola solamente se iban a vender bien los juegos en 3 dimensiones, como hemos contado. El de Virgin, desde luego, no quería soltar un duro por nada. Que hay no sé qué de egipcio, no quiero, no me interesa. Que no sé qué para consola tampoco. El dinero lo ponía donde sabía de antemano que iba a funcionar. ¿Y qué hace Cecil y su equipo? Pues contactan directamente con Sony y deciden encargarse ellos mismos de la distribución para su máquina. Y es curioso también ahora, haciendo este trabajo de documentación, el lío de nombres. Hablamos aquí en su momento de Final Fantasy VI, cómo en el mercado estadounidense tuvo otro nombre, un lío. Pues aquí igual, en Estados Unidos, en lugar de Broken Sword, se llamó Circle of Blood, el círculo de sangre. Algo que desde luego no gustó a la propia Revolution Software, porque claro, ellos pensaban que eso podía dar una idea equivocada a los jugadores sobre el tipo de juego que se iban a encontrar. Menos mal que más tarde, ya en el 98, que se relanzó, pues sí que tuvo el título de Broken Sword, The Shadow of the Templars. y a eso van a seguir otras versiones que después comentaremos con detalle. Lo que está claro es que tuvo un éxito impresionante desde su estreno, ganó varios premios, vendió una barbaridad, el público abrazó con mucho gusto esta aventura repleta de misterios y puzzles. Es más, en cierta manera, Broken Sword se adelantó a la novela del Código Da Vinci, que en muchos aspectos recuerda lo que encontramos aquí. Que sí, que no dejan de ser casualidades, pero ahí están. Y aunque es verdad que tuvo muchísimas secuelas, al final también los propios fans se implicaron en hacer una no oficial llamada Broken Sword 2.5, bastante curiosa. Y esta es la historia de cómo se gestó este Broken Sword. Estos son los datos, estas son las informaciones que uno puede sacar a través de entrevistas, de lo que han contado ellos mismos. Pero ahora queda lo más interesante, que son nuestras vivencias, la historia y cómo vivimos precisamente esa aventura de George Stobart. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, reponemos fuerzas y volvemos ahora sí llenos de spoilers. Así que si alguien no ha jugado, que aproveche ahora o nunca. Mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa y de recordar las vías de contacto, que ya sabéis que las tenemos abiertas para quien haya jugado al juego, que nos comente, ya sea un recuerdo del pasado en su momento, en el 96, o a lo mejor algo más reciente, porque al final, ya lo hemos explicado, es una aventura gráfica que se mantiene viva y vive también gracias a los jugadores. Así que todo testimonio está bien recibido en info@elbatallonpluto.com o también en los comentarios en iVoox, que lo tenemos abierto. Y ahora, yo creo que lo apropiado es, después de este repaso al desarrollo y de estar hablando con esta preciosa música, que insisto, esto es la versión de la Director's Cut, no es la original del 96, que evidentemente había otros medios. Pero yo creo que lo apropiado es hablar de la banda sonora, que además, Jonah, ya te estás haciendo un especialista, ¿eh? De aquí a sacarte el título en el conservatorio te queda poco. Sí, sí, está muy bien que le dejéis la música al que tiene menos idea de música del Batallón. Pero bueno, estando tú, Sergio, me pones ahí en un compromiso siempre. Pero bueno, yo sabéis que intento hacer lo de la música como algo más personal, más íntimo, ¿no? ¿Qué hace sentir la música? Y porque obviamente si tenemos que hablar de cuestiones técnicas, no soy el apropiado. Entonces, nada, os voy a explicar un par de cositas. La primera es que, como tú bien decías, todas las voces de la Director's Cut no están en el original. Y que si os interesa, la cantante que se oye se llama Jade Herbert. O sea, porque es algo que no está, claro, no está ni en las versiones Reforged ni en la original. Por lo tanto, esa información ya os la doy yo. Es así, un extra. Uh-huh. Y nada, y un poco os voy a explicar quién hizo esta música, que era el señor Barrington Fellon, que es un compositor de origen australiano, y que, bueno, él estuvo trabajando para cine, para televisión, con películas y series muy variopintas, que, bueno, tenemos, por ejemplo, que él trabajó en Twin Dragons, que es una película de acción de Hong Kong protagonizada por Jackie Chan. Luego también tenía Shopgirl, que es una comedia romántica de Steve Martin. Y luego hay una película biográfica que se llama Hilary and Jackie, que es sobre Jacqueline y Hilary Dupré, que son dos hermanas que eran músicos con un alto renombre en Gran Bretaña. Y este buen señor, el señor Barrington Fellon, nos abandonó en 2019. Y bueno, y obviamente este buen señor también hizo músicas de videojuegos. Y de la saga Broken Sword estuvo en la primera, en la segunda y en la quinta entrega. Luego toda la música que habéis, bueno, que podéis oír del original está tocada por The London Metropolitan Orchestra. O sea que ahí tenéis un poquito de información para ponernos un poco en situación, ¿no? De dónde viene todo esto. Y nos metemos ya con las piezas musicales. Hoy no va a haber DJ Sergio, como la última vez en Final Fantasy. Esto está siendo difícil porque digo, voy a poner una canción del original y me acaba de salir un anuncio de H&M en YouTube. Entonces, es complicado, pero bueno. Sí, sí. Está todo en YouTube, toda la banda sonora la podéis escuchar sin problema. Pero, claro, obviamente YouTube tiene publicidad y es más complicado. No está en Spotify y es una lástima, la verdad. Pero bueno, es lo que es. Al final no podemos tenerlo todo. Bueno, os explico un poquito, ¿vale? Todo esto son pequeñas piecitas musicales que se van repitiendo en los diferentes mapas. Contamos con un total de 38 piezas, de las cuales solo 3 pasan de los 3 minutos. O sea que veis que son fragmentos cortos para diferentes tipos de mapeados y que te dan un poco la ambientación de este juego. Tenemos, por ejemplo, el tema de la introducción, que ya te da el toque, ¿no?, de que esto va a ser una aventura épica. Es un tema rápido, con muchas subidas, y que nos da la sensación de velocidad, que es lo que vamos a ver en pocos minutos, porque vamos, más velocidad que esto. Empiezas ya con el payaso que viene a por todas. O sea que... Oye, una cosa, imagino que luego entraremos, pero el tema payasos, a vosotros, es que hay gente que le tiene miedo real a los payasos. ¿Os pasa? A mí no. A mí no, pero a mi mujer sí, por ejemplo. Ah, vale. Exacto, a mí no, pero a mi mujer lo mismo. Sí, pánico a los payasos. Es una cosa... Tiene un nombre, ¿eh? Ah, sí, es que claro, a mí me llama siempre la atención, es como un miedo irracional, que cada uno tenemos los nuestros, pero el payaso, ¿no?, que es como una figura muy amigable con los niños, presuntamente. Sí, sí. Con urrofobia. Tengo una foto en casa, de mi mujer, cuando era niña, en el circo, con un payaso y llorando. Ay, qué lástima. Sí, madre, sí. Y creo que desde entonces, de hecho, no se ha recuperado. Lo de los payasos lo sigue llevando fatal. Pues se llama coulrofobia, ¿eh? Que lo sepáis, tiene nombre. Vale. Coulrofobia. Bueno, mira. Para que no digas que no aprendes cosas en el batallón. Bueno, pues hacemos el trigger warning por si hay algún oyente que a lo mejor sabe si jugar a Broken Sword, que sepa que sale un payaso. Salen payasos, sí. Al principio, no va a empezar. Exacto. Lo primero que te das es en la cara un payaso, o sea que cuidadito. Muy bien, pues después de la introducción tenemos diferentes piezas de música, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, los he dividido un poco por zonas, ¿vale? Porque me parece que como todas siguen un patrón dependiendo de la zona en la que estés, pues tiene sentido, ¿no?, ponerlas todas juntas, no mezclarlas entre si vas a un sitio o vas a otro. Por ejemplo, en la calle de Nico y su apartamento, y cuando llamas por teléfono que tiene una misión o lo que sea, le vas ahí preguntando cositas, como ella tiene la función, sobre todo al principio del juego, de darte un poco de paz, ¿no?, de decirte, hostia, aquí es un sitio seguro. Son canciones muy tranquilos, música muy delicada, para momentos de quietud y para resolver rompecabezas. O sea que son músicas muy de relax, ¿no?, que te ayudan a estar un poco relajado de la tensión que has podido sobrellevar antes. Luego en el museo, son dos piezas pequeñitas, el Museo Krune, que se van intercalando en los diferentes momentos de la trama. Y luego hay... Bueno, se basa mucho en música de guitarra. Y como es una zona con mucho descubrimiento y tal, le da un toque curiosito, la verdad. Está muy bien. Y luego más tarde en la historia tenemos el momento del robo. Ahí, hasta ahí puedo leer. Y la música que te acompaña en el momento del robo es muy música de momento de cine negro, ¿sabéis? Un poco de tensión y... O sea, son músicas muy apropiadas realmente para lo que estás haciendo. Sí, es como muy ambiental. Exacto. Eso es decir, parece muy apropiada para cada momento la que mejor encaje. Sí, básicamente todo el juego es la idea. Además está muy logrado porque tú estás en una zona y nunca ves que desentone la música, o sea, es la adecuada. Esa música tenía que estar ahí. Sí, mira, estamos escuchando una de ellas. Y es verdad que son piezas que además están en YouTube que no duran, vamos, un minuto, 43 segundos, 37 segundos. Pero claro, funcionan como un loop. En cuanto termina, vuelve a empezar y sientes esa continuidad. Es como un colchón un poco sonoro que tienes de fondo que nunca molesta y que funciona genial, sí. Sí, la verdad es que están muy bien implementadas y es lo que digo. Sí que es verdad que es obviamente el mismo, la misma canción, el mismo fragmento durante todo el rato, pero es que esto es algo común en videojuegos y más en esa época. Tampoco tenías la oportunidad de guardar muchos datos de música porque te ocupaban sitio para el resto de cosas. Por lo tanto, la repetición de la canción era una buena idea. Mientras no se hiciera pesado y teóricamente en las zonas no estás tanto rato como para que eso pase. Bueno, teóricamente si no eres como yo, que a veces te enganchas, pero bueno. Luego nos vamos al... Sí, de hecho, no es orquestada, ¿no? Quiero decir que, según había leído, habían quitado la orquestación y habían hecho de otra forma para que no ocupara tanto espacio, como tú estabas diciendo. La... la hizo, o sea, la interpretó la London Metropolitan Orchestra. Entonces, supongo que luego hicieron algún tipo de rework o algo así para que ocupara menos. Sí, porque mira, bueno, buena historia. Vamos a escuchar un poquillo. O sea, esto, al menos por mi oído, se ve claramente, voy a ponerlo un poquito para atrás, se ve claramente que no son instrumentos reales o que han sido empobrecidos, ¿sabes? Probablemente hubo un proceso de compresión del material original de esa grabación, que sí que sería con una orquesta en vivo, pero lo que está dentro, que entendiendo que es una obra del 96, pues sí que suena un poquito peor, pero bueno. Sí, sí, obviamente no puedes compararlo a músicas actuales, pero bueno, al final el tema que es la ambientación y todo, aún siendo obras que están, eso, como seguramente están comprimidas o lo que sea, le da un toque importante, o sea, cumple la función al final. Venga, seguimos. La música del Hotel Ubu. Ubu con B, ¿eh? Chicos, no os pongáis con UW, que os veo. A lo otaku. A lo otaku, exacto. Cuando entras al Hotel Ubu, tú oyes un piano, ¿no? Y la gracia está en que ese piano lo toca la señora Piermont, que es uno de los personajes del juego. Entonces, la señora del Hola George. Hola George. Todo el rato. Esa sí que es bastante la señora Piermont. Pero muy útil, ¿eh? Muy útil. Sí, sí, sí. La señora esa es un Cristo. O sea, luego lo veremos en la historia, pero es MVP también de toda la zona del hotel. Pues esta señora está tocando el piano. Y el piano, obviamente, es lo que encabeza todas las piezas que hay dentro de este hotel. Tenemos el momento de la cornisa también, que os acordaréis, que le mete bastante más caña, y el momento cuando casi te pillan, ¿vale? No digo nada, intento no spoilear nada, ¿eh? Para que luego Atreides nos lo desvele todo. Se nota el aumento de tensión y todo, pero todo siempre es la base de piano. La base de piano es lo que domina el Hotel Ubu. Luego nos vamos al Irish Pub, que esa música, o sea, esos temas son brutales. Todo basado en una gaita irlandesa. Y la verdad es que es un tono muy festivo, ¿no? Muy apropiado para un bar. Luego, cuando todo se tuerce, el tercer tema del club, ¿vale? Del pub, es bastante más triste y melancólico, ¿no? Igual es un poco momento resaca, ¿eh? Está ahí un poco apretado el asunto. Pero luego vuelve la alegría al bar y vuelven a tocar las nuevas, o sea, la nueva pieza, que es la Irish Pub 4, que están definidas así. Y vuelve la alegría y la gaita vuelve a brillar. La verdad es que son temas muy alegres y es una zona bastante a tener en cuenta porque es muy divertida. Luego tenemos las ruinas del castillo también en Irlanda, que tienen su tema propio, donde está la puñetera cabra. Y es un tema que le da mucha expectación y genera un brillo misterioso a la historia. Y vale mucho la pena, la verdad, todo también este tema. Luego tenemos un logro en lo que es la música, porque tenemos la pieza de La Villa de Vasconcellos, que pasa en España, y por una vez en la vida no es flamenco, gente. O sea, hemos ganado. ¡Bien! Increíble. Sí, sí, sí. Es obviamente un tema con guitarra española, ¿vale? Pero que te da un ambiente suave y tranquilizador. No estamos ahí con las palmas y las cosas. Entonces, como es un lugar seguro, no, pues la música es muy relajada. Sí, es muy apropiado porque es uno de los pocos sitios en que no intentan matar a George Stobart y en el que tienes más que pensar y que buscar y resolver qué es lo que ha pasado y cómo. Y sobre todo es un enigma de hace siglos el que tienes que resolver ahí. Entonces, bueno, como tiene que ser más calmado, yo creo que encaja fenomenal de ese tema con la situación. Sí, sí, la verdad es que es un tema que encaja brutal. Y no solo eso, allí tenemos dos canciones más, que es la de la Condesa. La Condesa es un personaje que también veremos por allí y tiene tema propio. También es en la misma línea, ¿eh? Igualmente, todas estas canciones. Y luego cuando entras al mausoleo, que también tiene un toque más enigmático, pero sin dejar nunca la guitarra. Luego vamos al hospital. En el hospital... A ver, el hospital es una zona muy graciosa, cuanto menos. Uf. El amigo de la máquina pulesuelos. ¡Qué crack! Ya te digo. Es curioso. Sí, es un momento raro, ¿eh? A mí me resultó extraño todo. Y le han dedicado dos canciones a la maquinita Pulesuelos que se llama Mr. Brightside. No fastidies. Sí, sí, sí. Mr. Brightside tiene dos canciones en ahí en los temas del hospital. Pero es que es la música es muy rara porque te está creando con muchas expectativas por algo que no es para tanto. O sea, que es que es como raro, ¿no? De decir, no entiendo muy bien por qué estamos en este subidón cuando realmente lo único que hago es desenchufar una máquina. O sea, no concibo, pero bueno. Luego allí también viene el hospital. Estamos con la música de Marquette, que es otro de los protagonistas, y que le da un toque de misterio. Y luego, bueno, pues por las cosas que pasan, pues vemos que la resolución es comprometida. Luego también tenemos la música de la conspiración de los neotemplarios, que son canciones tranquilas y expectantes, ¿no? Sonidos de viento que te dejan con la idea de que algo grande se está cociendo aquí. Y que como te despistes, ahí te vas a cocer tú también. Porque yo ahí os voy a decir que me pasé de frenada y me morí. Eso pasa, sí. Sí, sí. Fui demasiado a lo vivo. Ya luego lo explicamos cuando la historia os explico cómo me morí yo. Luego los temas del Club Alamut y de Marip en general de la zona son muy étnicos, ¿no? Muy inspirados en Arabia, en las películas de Egipto y de Aladdin y todas estas canciones. Son muy entretenidas, pero sí que es verdad que van a lo que van, ¿eh? O sea, usamos música muy de allí y lo implementamos en esta zona porque es lo que pega. Es un poco como cuando estamos en Irlanda. Luego las canciones del tren son, claro, estamos hablando ya de una casi fase final del juego y son canciones con muchísima tensión, que transmiten mucha aventura, ¿no? Hay un nerviosismo, hay una lucha, estamos muy cerca del final, desaparece alguien que es muy importante para nosotros, aún no ha acabado esto, pero seguimos teniendo mucha faena que hacer y luego también... Creo que toda esta zona del tren es... Bueno, es al final, como todo el juego, ¿no? Es algo que te transmite, quiere transmitirte lo que estás viviendo. Y también se adapta muy bien. Hay mucho nerviosismo, hay mucho misterio, hay mucha lucha y estamos ahí con todo. Y luego tenemos el tema de Escaping de Grand Master, que es un tema muy veloz, ¿no? Cuando estamos ya en el final. Mucha tensión, muchos nervios. Por la que se nos viene encima y es un tema también muy apropiado. Si es que al final, toda la banda sonora, creo que la palabra es apropiada. Y dentro luego de todo lo que te está transmitiendo, que es una música, aparte de lo que comentaba apropiada, es una música que está muy lograda a nivel técnico para ser que era el 96. Sí, desde luego contribuye a la experiencia, sí. Y luego al final ya pues tenemos el tema de créditos, ¿vale? Que es una variación del primer tema, pero con ratos un poquito más tranquilos, ¿no? Un poco más relajados, para que podamos disfrutar, ¿no? De todos los nombres que han hecho posible esta gran aventura. Y poquito más, la verdad. Os animo a que la escuchéis, porque claro, hablándolo yo, no os hacéis a la idea. Es diferente. Y poquito más. He intentado buscar a ver si había temas de ventas y tal, pero no he encontrado la información. Si alguien la encuentra, a ver si ha vendido el soundtrack más o menos, por favor, que nos lo ponga en comentarios, que lo agradeceremos. Sí podemos tener una idea más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, en Final Fantasy sí que tenían bastantes números, pero aquí no había nada. También es verdad que, yo qué sé, en otros juegos, pues eso, como Final Fantasy, como Street Fighter... La música casi que funciona como un organismo vivo. Te la puedes poner en el coche, por decirlo de otra manera. Aquí es que está tan íntimamente ligada con el juego. Son loops tan cortos que sí que lo veo yo como una experiencia que tienes que vivir mientras juegas. Yo no me la pondría en el metro, por ejemplo. No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, va muy ligada a lo que estás viendo y a lo que estás haciendo en ese momento. Sí, sin duda. Por cierto, como estoy poniendo la música desde YouTube, aparte de los anuncios y tal, tengo que ver continuamente la portada del juego. Qué cosa más... A mí me parece feísima. La portada me parece horrorosa. Yo no sé, igual que tiene cosas maravillosas el juego, la portada veo que no tiene ningún sentido... O sea, exacto, ese es el problema, no tiene sentido. No tiene sentido, no sé ese señor que sale quién es. Veo como muchos elementos en portada. No sé, too much. La veo sobrecargada. Pero bueno. Totalmente. De hecho, en las siguientes en las siguientes versiones que fueron saliendo, la Director's Cut, la actual Reforged y todo eso, la han cambiado. Era una portada para crear intriga, misterio. ¿Quién será esa cara? ¿Qué pasará? ¿Qué no sé qué? ¿Por qué usan ese azul? ¿Por qué la hacen tan fea? Era la intriga. Pero el caso es que, no sé, es una de esas veces que dices, a pesar de la portada, ha vendido. Porque sí, sí que se las traía. Es que verdad, es que además se puede hacer como un análisis de la portada. Abajo, o sea, la composición, abajo a la derecha hay como unas teclas de una máquina de escribir. Está como el sello de los sobres, o sea, hay como un montón de cosas. Pasan muchas pues sí, cosas. Sí, ahí. Sí, está sobresaturada, creo yo. Sí. Oye, y al hilo de lo que comentaba Jonah de la música, yo sí tengo una cosilla, y es porque es parte de los premios que ha ido ganando el juego. Y es que en el Computer and Video Games clasificó el tema introducción de Barrington en el puesto 21 de su lista de bandas sonoras de videojuegos, los 100 mejores temas de todos los tiempos. O sea, que sí que marcó el eso. Y, por ejemplo, el Telegraph... No, esto es un asesino. Era solamente esto, que la banda sonora sí que está incluida, y sobre todo ese tema, entre las mejores de todos los tiempos. Así que es normal que la hayamos destacado. Tiene mucha importancia. Y es que fueron 3 horas de música que hizo este hombre, Barrington, y 400 piezas distintas, que es lo que tú decías, ¿no, Jonah? Que eran muchas pequeñitas. Pues hasta 400. Sí, sí. No, wow, está mal. Desde luego. ¿Tenéis? Yo tengo una pregunta. ¿Tenéis alguna zona preferida a nivel musical? Irlanda, me gusta mucho. El bar, me gusta mucho. París, la primera. Nada más empezar. De hecho, el tema de introducción. Me gusta muchísimo. Yo Irlanda también, ¿eh? Porque le daba muy buen rollo a todo. Llegas un momento, ¿sabes? Son momentos aquí muy críticos y de repente encuentras la felicidad en un bar, en una taberna irlandesa. Entonces, le da un cambio muy, muy chulo. A mí me gustó mucho también. Bueno, yo creo que ahora sí que podemos hablar más en profundidad de esa historia que nos atrapó con ese payaso que se presenta en el minuto 1 del juego y que, ¿quién es este señor? ¿Por qué ha puesto una bomba? ¿Por qué va detrás de un maletín? ¿Qué está ocurriendo alrededor? Así que, Atreides, cuéntanos, tú que tienes ya experiencia, que has jugado al original, has jugado al Reforged, que te lo sabes al dedillo, todo el argumento un poco de este Broken Sword. París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Así comienza esta historia de conspiraciones, templarios y asesinos. Durante sus vacaciones, el turista George Stobart, de Estados Unidos, es testigo de cómo un asesino vestido de payaso, como comentábamos antes, roba el maletín de un anciano en el café en el que está él y huye estallando una bomba a continuación, volando toda esa idílica escena que teníamos al principio. George conoce a la fotoperiodista Nicole Collard y se asocia con ella. Le cuenta que debía encontrarse con la víctima y que está investigando una serie de asesinatos que involucran a la misma persona con diferentes disfraces. O sea, no solamente va como payaso. De hecho, hablarán de cosas de vestido de un duende y así. George sigue la pista de asesino hasta un hotel dentro de la ciudad, el Hotel Ubu que comentaba antes Jonah. Y gracias a pistas que había conseguido de café y recupera un antiguo manuscrito de la caja fuerte del hotel que el asesino, conocido como Khan, le había quitado al anciano. Consigue sacarlo del hotel a pesar de 2 mafiosos que registran a todo el que sale y con la ayuda de Nicole descubren que está relacionado con los caballeros templarios y que alberga pistas relacionadas con lugares de toda Europa y Oriente Medio. Nos va preparando para lo que va a ser un viaje por media Europa. El manuscrito en realidad es un mapa, pero que en lugar de indicar la forma de los países y las ciudades, está dividido en 4 partes y cada una de ellas tiene distintos dibujos que representan 2 lugares en los que hay objetos que llevan el tesoro desaparecido de los templarios, que es lo que parece que están buscando. Pero yo quería preguntaros, cuando encontrasteis el manuscrito, el mapa, ¿qué os pareció? ¿Habéis visto algún mapa así? Me pasa lo mismo que con la portada. Too much. O sea, hay muchos elementos y como que el juego te da la opción como de perderte en cada detalle, ¿no? Y buscar, o sea, que te ponen como una descripción. Pero es que yo no entiendo nada. O sea, para mí fue demasiado... ¿Ah, sí? ¿Y tú, Jonah, cómo lo viste? Un poco colapso, sí que es verdad. Sí, porque sí. Era como, tengo mucha información y no entiendo bien por dónde me quiere llevar el juego. Y entonces como que mis ideas no coincidían en principio con lo que tenía que ser. Ah, claro. Yo si al jugarlo por segunda vez ya sabía lo que era y el mapa. Dije, claro, el mapa. Pero es un mapa muy extraño porque tiene ilustraciones, tiene una señora mirándose al espejo en el que aparecen tres caras muy raras, que luego veremos quién es y, o sea, a qué pertenece. Tiene un telar y un barco, tiene distintas cosas en lugar de tener un mapa, por ejemplo, de Siria, un mapa de España, ni nada de eso. Entonces, era curioso. Pero bueno, por aclarar a quienes estén escuchando, si no saben quién eran los templarios, fueron una importantísima orden de monjes guerreros, cuya función inicial era proteger a los peregrinos. Además, como eran monjes, no podían tener posesiones propias. Todo iba a la orden y acumularon una vasta riqueza a la que además le sacarían aún más partido porque prestaron dinero a distintos reyes y nobles, lo que sería al final fatal para ellos. En 1307, el rey de Francia, Felipe IV, también conocido como Felipe el Hermoso, que debía una enorme cantidad de dinero a los templarios, organizó el final de la orden. Como si de Star Wars se tratara con la Orden 66, mandó una carta que no debía abrirse hasta el 12 de octubre de 1307 a todos los lugares del reino, con instrucciones de apresar a todos los templarios y confiscar sus bienes. Fue increíble, porque con los medios que había, lo organizó de tal manera que fuera al mismo tiempo y a la misma hora en la que se apresaban para no poder capturar, para capturarlos a todos. Es cierto que algunos escaparon, pero los templarios realmente fueron exterminados y muy pocos sobrevivieron. Todo esto que cuento en realidad más o menos lo cuenta el juego en sí, de una forma muy amena y mientras lo estás viendo, para que sepas quiénes son esos señores. El caso es que George descubre que la imagen de un trípode que está dibujada en el manuscrito se encuentra en un museo local. Y entonces ve que ese trípode se había encontrado en una región que se llama Lochmarne, en Irlanda. Y se va. Está de vacaciones, así que se va de vacaciones a Irlanda. Ahí buscará a un arqueólogo que también ha desaparecido y que había dejado un paquete al cuidado de su asistente para que se lo entregara a un tal Marquette. Este Marquette tiene su importancia porque lo veremos más tarde, que es lo que pasa, que ya ha comentado algo Jonah anteriormente, pero en París. Aquí lo que hace es que George consigue la gema que se mencionaba en el manuscrito, que era lo que había conseguido este tal Marquette, y en el lugar de la excavación encuentra un mural que señala a Montfaucon en París. El lugar de la excavación es donde está el legendario puzzle de la cabra, que ya hemos hablado de él y no entro más en ello, pero que o contamos cómo se resuelve para quien se lo encuentre. No, que exploren. Que lo descubran, porque realmente... Claro, sí, no vayamos aquí a destrozar la inmersión del juego. Y la satisfacción cuando coges y lo consigues. Exacto. Es decir, por fin, o era hijo de... No me acuerdo, una de las dos cosas pasaba cuando lo resolvías. Menuda cabra tan grande, ¿eh? Tremendo cabrón. Ya te digo, sí. Ya he cumplido años. Sí. El caso es que Montfaucon fue el sitio en el que colgaban a los templarios una vez los habían sentenciado. Y allí George encuentra una cámara oculta en las alcantarillas de la ciudad, porque también vamos a ir por las catacumbas de París. Y allí, por cierto, aquí no sé si os pasó, aquí se puede espiar a un grupo que se reúne y que se consideran los sucesores de los templarios y planean su ascenso. Aquí veremos dos cosas. Por un lado, hay que tener cuidado porque... Entre ellos está, por cierto, Marquette. El asesino de Marquette. Aquí hay que andarse con ojo porque es uno de los momentos en los que puedes morir en el juego. Hasta el momento no había habido nada en lo que te lo hiciera sospechar. Pero si eres muy echado para adelante y decides coger e ir a ver qué pasa, y les dices, esto es un arresto, como yo decía, esto es un arresto civil. Entregaos todos. Y esas pistolas no me impresionan. Pero era el final de George Stobart. Así que hay que andarse con un poquito de cuidado. Por me lo cuento, amigo, ¿eh? No es que me haya pasado. No, a mí sí que me pasó, a mí sí que me pasó. A mí también. momento entierro, ¿eh? Como enterrando un cadáver en un bosque turbio, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero además, a mí me sorprendió porque no había pasado hasta el momento que pudieras morir. Y dije, ah, que es verdad que se muere. Y sí, y ya lo descubrí alguna vez más. Pero bueno, el caso es que si escuchas, descubres qué es lo que están preparando y empiezas a hacerte una idea de en realidad qué es lo que están buscando, porque hablan de la espada rota. En algunos momentos lo comentan, que hay que reforjarla, la espada de los templarios. También revelan que los asesinados, los que han ido muriendo hasta el momento, eran compañeros, pero los llaman fracasados y un lastre para la organización. O sea, mucho cariño por los que caen no hay, y algunos de hecho hasta se los han cargado ellos mismos, como a Marquette. que muere en el hospital del que habló antes Jonah. El caso es que después de que se vayan, investiga la cámara. Este es uno de los momentos que me gusta mucho, que es cuando George se queda solo, baja a donde se han reunido. Recordemos que están bajo, en las catacumbas de París. Entra un rayo solitario de luz y hay un tronco en medio en el que hay tres agujeritos. Los templarios no sabían lo que era, pero tú tienes un trípode y tienes una gema. Y has visto Indiana Jones. O sea, la solución la teníamos muy clara todos. Así que, con lo que averigua allí, descubre que apunta a un pueblo que se llama Marib en Siria y viaja allí. George descubre una formación de rocosa que se llama Herzbull, o la cabeza de toro, que estaba detallada en el manuscrito. Aparece un toro y una espada. Por eso digo que es un mapa muy peculiar, porque representa los sitios, pero sin mostrarlos de otra manera. Y descubre en una cueva oculta una lente de vidrio que buscaban los templarios, un ídolo del ser llamado Baphomet y un mapa de piedra de Gran Bretaña. El asesino que había estado buscando a George, Khan, que como mencionamos antes, llega y lo acorrala, pero consigue escapar espectacularmente lanzándose por el barranco y cayendo sobre el camión en el que había llegado. Por cierto, ¿vosotros habéis oído hablar de Baphomet? Yo no. Hasta el momento no. Pues lo de Baphomet fue curioso, porque cuando se llevaron a cabo las acusaciones contra los templarios, les acusaron de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos, de escupir sobre la cruz, renegar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos, de adorar a Baphomet, una representación del diablo, y de tener contacto homosexual, entre otras cosas. Pero lo mejor de todo es que fue una absoluta invención. Los templarios no tenían nada de eso. Y una forma de verlo es que cuando se vieron las declaraciones de los templarios juzgados que se habían sacado por tortura en los distintos sitios, cada una de las declaraciones, Baphomet tenía una forma y aspecto distintos. Vaya, porque tú pues dices, sonaba muy claro, bien, ¿eh? Ojalá hubiera sido así. todo lo que me has dicho sonaba fantástico. Todas las acusaciones. Un tremendo festival, ¿eh? ¿Eso? Sí. No, estaba claro que estaba un poquito amañado lo del juicio, pero en fin, es una pena. El caso es que, dejado por lo de Baphomet, George vuelve a París, a casa de Nicole, y se entera por ella que un amigo, Lobineau, ha descubierto el próximo destino. Lobineau es un profesor en el Museo Cluny, allí en París, y ha descubierto que es la villa de Vasconcelos, de la condesa Vasconcelos, donde tiene que ir ahora. Allí la conocerá y con su ayuda examina. Esta zona a mí me gusta especialmente, que no sé si me tira a la patria, pero el caso es que lo de examinar los terrenos, el mausoleo, buscar dos cosas. A un pariente desaparecido hace muchísimo tiempo, un caballero, cuando templario, y a los hijos a los niños suyos que habían desaparecido y que creían que habían sido asesinados por los templarios. Era un misterio de cientos de años que se había convertido en la maldición de los Vasconcellos. Y no sé si era Vasconcellos o Vasconcelos, pero bueno, tiene dos L's, así que Vasconcellos. El caso es que allí descubre el cáliz de una forma muy curiosa en el panteón, está muy chulo, y gracias a un tablero de ajedrez y escondido desde hace siglos. Y de regreso a París, yo rastreé la tumba del antepasado, precisamente no en Fausson, pero no en la parte de abajo, sino en la iglesia que se construyó al lado de donde habían sido asesinados, bueno, o ajusticiados, como se mire, todos los templarios, o muchos de los templarios. Allí ahí se revela que la lente tiene una utilidad y que en las vidrieras de la iglesia, preciosas, por cierto, y en la nueva versión quedan además de escándalo, se revela un hombre quemándose en llamas, un templario quemándose en llamas, y la fecha de 1314. Y aparece la posibilidad de investigar otra. Esto se cuenta a Nico y le cuentan que hay una excavación en París en la que se encuentra una imagen muy parecida a la que él había visto en Irlanda de Baphomet. Y esta vez se parecían, es decir, no tenía una versión cada uno. Y utilizando el cáliz, que representa una iglesia con una torre cuadrada, consigue ver que también tiene que volver a España porque es donde se puede encontrar la siguiente pista. La verdad es que va moviéndose. Hemos estado en París, hemos estado en Irlanda, hemos estado en España, volvimos a París, fuimos a Siria, volvimos a París, volvimos ahora a España y en esta parte ya nos vamos acercando al final del puzzle, porque cuando llega por los terrenos de España encuentra un pozo George oculto basado en referencias bíblicas que estaban en el mausoleo. Y en el interior descubre, perdón, que estaban en la tumba de París, que ya empieza a mezclar los sitios. Pues esas referencias que le han llevado a investigar dentro del mausoleo, al final no es allí, termina buscando en ese pozo que habían cegado y que lo termina encontrando, y en el interior descubre un tapiz dentro de ese pozo que representa un río que corre a través de un tablero de ajedrez en el que poquitas piezas blancas son atacadas por muchísimas piezas rojas. Esto, curiosamente, en la versión original se cuenta, pero no se ve. Mientras que aquí sí que han puesto la imagen, eso que decía de CGIs que habían añadido, en el que puedes coger y ver cómo era el tapiz. La verdad es que les ha quedado bastante chulo. Pero aquí ya tienen todos los sitios localizados del manuscrito. El mapa ya está completo. Y recopilando las pistas con la ayuda de Lobino en el piso de Nicole, descubren que los no templarios viajan a un sitio bajo las ruinas en la iglesia de Bannockburn, Escocia. Tiene que ver con la batalla que hubo y lo de Bannockburn, lo de Bannockburn, los templarios y todo eso. Entonces, la pareja toma el tren nocturno para llegar allí, solo para que los neotemplarios secuestren a Nicole. Una anciana de su vagón se revela como el asesino disfrazado que ayuda a George a vencer a los secuestradores y rescatar a Nicole. Pero antes de morir por sus heridas, el asesino, Khan, que no es de los templarios, sino de la secta de los Hashashins, de los asesinos, que son los templarios, explica que él y George en realidad siempre han estado del mismo lado, aunque lo ha intentado matar durante todo el juego, pero circunstancias. El caso es que consiguen rescatar y llegar para Escocia. Y aquí quería preguntaros, ¿qué tal os fue en el tren? ¿Cuántas veces moristeis? Uf, unas cuantas, un par. Sí. Yo un par, sí, sí, porque no tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Un par no. Creo que tres o cuatro, porque cuando subía arriba me iba para el otro lado. Sí. Porque es que se te pone de cara hacia lo que no es el mamón. George, sí, por favor. Sí, tal cual. Y además lo intentas pasar por lo menos dos veces, ¿no? Sí, una, sí. Que pinchas sobre la catenaria y te electrocutas, y la otra que pinchas más allá de la catenaria y te electrocutas. Exacto, sí, sí. Y luego en el momento final del accidente, pues tampoco sabía lo que tenía que hacer. Y dije, vale, no, espérate, que ahí hay una cosa que se ha de apretar. Toca apretar cosas. Sí, exacto. ¿Y tú, Sergio? Un poco igual. Es que es verdad que el hecho del puntero y del escenario, o sea, hasta que te das cuenta de que todo tiene como una precisión milimétrica y que según dónde pinches, en qué píxel, pueden pasar cosas diferentes, a veces lleva errores. Va en contra de, claro, sí. Sí, sí. Excepto, además, es que en esa escena, esa secuencia es muy curioso, porque si te fijas, tienes un montón de cosas que podrías hacer cuando te están apuntando con una pistola. Y tienes unos segundos para actuar antes de que dispare el asesino de templario, que es el que ha matado a Plantar. Y, bueno, no, Plantar no, a Plantar no, lo mata Khan. Es que esto también hay que seguir quién mata a quién. Pero este, el asesino templario, es el que ha matado al... Ahí, el que estaba en el hospital, caray. A Marquette. Marquette, exacto. Es el que lo ha matado. Pues el caso es que también es cuando está ahí y está a punto de matarte. Y tienes para elegir entre un hacha que está al lado de Nicole, un extintor, unas cajas, te puedes lanzar contra él, intentar salir o escapar. Y otra cosa que está escondida, o sea, está justo a tu lado y no lo ves porque estás mirando para el fondo. Entonces, claro. Yo probé 50 cosas hasta que dije, hostia, espera esto. Y efectivamente era ahí donde tenías que darle. Pero mientras tanto intentas todo. Que está guay, porque claro, eso se puede hacer porque los fondos no son planos, ¿no? Yo qué sé, un suelo vacío, claro, sin muebles y sin nada, ¿no? Sino que siempre hay tantas cosas para que tú juegues con el propio escenario. Y eso sí que es una cosa chulísima. La verdad es que estaba muy chulo. Bueno, el caso es que llegan a la iglesia, donde descubren que el tesoro es muy distinto. Los templarios lo que buscan es adquirir el poder de Bahomet. No son los millones que se supone que estaban escondidos los templarios, sino que lo que buscan es reforjar la espada rota del título, que para detenerlos, George y Nicole descubren el sitio con explosivos que había adquirido Khan, que le había dado la bolsa. Se habían llevado y tenía un montón de C4. Pero para llegar a eso, También tiene su aquel, porque tienes poco tiempo para actuar. Hay unas secuencias espectaculares de cómo adquiere el gran maestro de la orden todos los poderes. Descubres que la policía no es lo que tú creías y te encuentras con que intentan captar a George para los templarios. Y se ve ahí el poder de que estaban hablando, el cómo era más un poder que de carisma, de convicción y de fuerza que se le daba al que lo adquiría y por lo que los templarios habían conseguido todo ese poder, que lo que era un poder físico de lanzar rayos o de económico de haber conseguido mucho dinero. Y la verdad es que está bien, porque yo sí se consigue resistir porque ha estado en medio de todo y lo ha visto y le echa en cara los asesinatos que se han cumplido. Así que deciden matarlo a él. Aquí empieza a morir todo el mundo. Huyen. Y cuando huyen, intentan eso, destruir todo. Pero también ahí tienes que andar listo, ¿verdad? Porque si... Lo que pasa es que yo creo que ahí entras con la idea de qué es lo que hay que hacer. No sé si a vosotros os pasó. Cuando cogéis y ves primero las antorchas. Sí, a ver, yo ya apreté la pólvora en el momento que tal y dije, uy, esto, aquí hay algo y nos están avisando que tenemos C4 y todo, digo, aquí esto tiene relación sí o sí. Supongo que llegas al momento ya de que todo ha sido tan retorcido que esto es como muy fácil. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé si lo hacen precisamente para ponerte pistas más claras y que digas, y que termines con una satisfacción de, ole, he acabado con ello, directamente, algo así. Y el caso es que eso, huyes, lo vuelas y termina con un beso. Cuando todo esto pasa, estalla, ellos se refugian detrás de una roca y se levantan, se terminan besando. Y a mí, sé que es muy antiguo, llámame romántico, llámame lo que queráis, me gustó mucho eso. Porque es que echo de menos todas las películas que terminaban con un beso. Y ahora no hay ni una. Entonces, pues me gustaba eso, el que al final... Además, lo bueno es que no termina por un beso porque ya está acabado eso, sino que ha ido desarrollándose la historia. Y hay un momento anterior en el que... Ya ha besado, pero nada, un piquito. Yo a Nicole dice, ¿y esto? Y le explica que había estado a punto de morir, le había creído que la perdía y que sabía que Nicole quería estar con él. O sea, todo muy romántico. No son pesados con el romanticismo, pero tiene sus momentos. Y yo creo que esto es más como una especie de recoger el cliché precisamente de eso, de estas películas de género. Exacto, de aventuras, totalmente. Sí, yo creo que sí, porque normalmente, digo que sea el caso, pero normalmente ese final... Hombre, es un poco cursi, es como que la recompensa es la chica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No digo que sea este caso, pero sí que es verdad que concluye pues, con esa escena, sí. Sí, sí, sí. Pero tiene razón en que muchas películas la recompensa era la chica. Aquí no es así. Aquí se encuentran los dos y los dos han colaborado desde el primer momento y no hay esa preponderancia. Aunque es verdad que en un momento dado George tiene que rescatarla, pero es exigencias del guión, es que controlas a George. Así que, y también le capturan el mejor de las veces. Pero bueno, el caso que ahí termina el juego. Luego hay que decir que hay huevos de Pascua, es decir, si te quedas viendo los títulos de crédito, hay algunas escenas falsas. Pero vamos, tampoco te pierdas demasiado, no son muy allá. Son interesantes. Vuelve a aparecer tu pianista favorita, Jonah, y poco sí, más. Sí, la señora Piermont. Me acuerdo cuando le fui a dar al hospital una cadena de un váter de Siria, porque sí. Esa se la habíamos regalado como algo romántico a Nicole cuando la trajimos. Te he traído un recuerdo de. Exacto, de Siria. Sí, sí. Yo también lo hice, que lo sepáis. En fin. Pero en general, o sea, creo que una cosa que se trasluce en todo momento de la historia es la documentación histórica tan buena que tiene. El hecho de que, como has explicado, realmente el poder no era algo fantasioso, ¿no? O sea. En todo momento, y además Nicole hace un poco a las veces de explicarte y darte el contexto histórico de los templarios. Este verano, además, que en mi caso ha coincidido que me he jugado la trilogía original de Assassin's Creed, que también se habla de los templarios, de la orden de los asesinos, como he tenido un empacho por todos lados de los templarios. Y está muy guay comprobar efectivamente esos datos reales que están insertos en la obra para darle esa verosimilitud que hace que sea incluso más espectacular todo. Yo tengo la impresión de que Ubisoft se jugó este juego, porque templarios y asesinos enfrentados. Sí. Cambian las cosas. La impresión de los templarios y asesinos original de repente gira completamente. A ver, aquí hay muchas coincidencias, pero vamos, no sé. A mí me parece que les gustó la idea cuando estaba buscando. Y bueno, y aquí llegamos a una de mis partes favoritas. Precisamente, los momentos favoritos. ¿Cuáles son los momentos que más os han gustado del juego? De la historia. Pues mira. Bueno, yo quería comentar algo más antes de... Sí, sí. Y luego ya te digo mi momento favorito. Bueno, yo estuve jugando a este juego por Discord con mi gente del equipo y tal. Y tengo uno de mis jugadores, un chavalico que está conmigo desde hace un montón de tiempo, que le encanta la historia y le encanta la historia de los templarios. Y seguramente se acabará comprando el juego porque le gustó muchísimo. Está muy bien aplicada la historia, sí. Y bueno, vamos a momentos favoritos. Yo soy muy fan de Hola, George, de la señora Piermont. ¿No? Sí. Pero creo que me... Bueno, es que realmente el hotel en sí me gusta muchísimo. Ay, me la has robado. Yo también le iba a decir. Sí, pero sí, me quedo con el momento Catwoman, ¿eh? Ah, sí, también. Es cierto. Es muy chulo, ¿eh? También. Uf, es que es verdad, mira, el momento museo es muy bueno. El del hotel, es que toda esa escena del hotel, el engañar un poco al que está ahí en la entrada para meterte en la habitación, luego esconderte porque viene el malo, ponerte en la cornisa, tirar para que los que están abajo no te vean salir con... O sea, está como muy bien resuelto, te sientes que estás como en una película, no sé, de James Bond, una película de espías, y está genial. Luego, quiero decir, ya que estamos diciendo los momentos que más nos gustan, voy a decir los que menos o que fueron un dolor, porque el hospital me pareció un laberinto, no sabía por dónde meterme, no sabía lo que tenía que hacer, no sé, me atasqué un poco ahí y fíjate que luego no es para tanto. Y sobre todo hay un puzzle que se habla siempre del puzzle de la cabra, estoy de acuerdo, pero hay otro un poquito antes en Irlanda con el tema del bar, que es lo de poner el yeso en el molde para sacar la gema, que necesitabas una toalla húmeda. Porque claro, la primera vez que lo hice... Sí, es un dolor de culo, ¿eh? Claro, la toalla... ¿En la, serio? La humedeces en un grifo que tú abres, pero yo no sé si lo... Yo creo que la humedecí como en unas gotitas que caían del tubo, y lo que me pasaba es que cuando llegaba al sitio, la toalla ya se había secado, y yo, pues, y no me da tiempo, entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Y fíjate, era por eso, porque la tenía que mojar en el grifo. Sí, sí, exacto. Pues eso me costó muchísimo. Ah, pues mira, a mí la del hospital, estoy de acuerdo, es la que menos me gusta. Esa, toda esa parte, no es que esté mal, pero se me hizo un poco así. Tedioso. ¿Tiene algún... Sí, un poco tedioso, exactamente. Es importante por la información que adquieres del, precisamente del market este, pero lo de, y tiene su gracia la parte del amigo de limpiador, pero una máquina limpiadora, pero al final es un poco, además me sobraba un poco. Pero en cambio, de la parte más bonita, de que más me gustó, yo creo que fue la parte de Irlanda. Sí. Porque esa parte de lo del bar, no sé, yo había descubierto que se abría bien el grifo y salía más agua. Y la primera vez que llegué me pasó como a ti, que estaba ya seca. Y dije, ah, pues la tengo que mojar bien. Y directamente fui para allá. En cambio, con la cabra sí que me tiré todo el mundo. Y porque vienen las pistas. Oye, hay que decir una cosa muy buena de lo de las pistas. Y es que te dan una pista... Y es realmente una pista, nada más. Te dirige un poco hacia dónde tienes que ir, pero no puedes mirar la siguiente hasta 5 minutos más tarde. Y no te desvela qué has de hacer, sino que te da una guía de cuál es, qué es lo que tienes que hacer. De por dónde tirar. Exacto. No es como, por ejemplo, en Uncharted, que si estás 5 minutos perdido, ya madre te mía. Dicen, tienes que irte justo ahí y hacer esto. A mí me desesperaba. Jugador de aventuras gráficas, me paraba a mirar en el y me estaba diciendo, pero tío, muévete y haz esto. Y yo, pero hombre, déjame, ¿no? Que lo mire yo. No, no, no, aquí no. Aquí te da una pista muy suave y además no puedes mirar la siguiente. No puedes ir abriendo esto. Uf, no me aclaro. A ver. Sino que es eso. Tenías que coger y estar esos 5 minutos intentando cosas hasta que pudieras volver a consultar otra pista. Me parece una idea bastante buena, la verdad. Y ya digo, y a mí me gustó mucho pues porque es, como decís del hotel, lo mismo con Irlanda. El coger, el llegar, el ir resolviendo las cosas encadenadas para poder coger y llegar al final hasta ver esa información sobre que tienes que ir a Munchausen y todo eso. me gustó bastante. Y ya digo, con puzzles, pues, bueno, muy jorobado, pero otros que eran divertidos. Y el personaje del chaval, el listillo que estaba allí todo el rato, pues... El pobre. El amigo Maguire. Y sí. Además, me gusta que en estos puzzles, bueno, y en todos en general, o sea, sientes que el juego, como que los personajes están vivos, que tienen sus propias rutinas, que, yo qué sé, mueven el brazo, ahora hacen no sé qué, tienen sus propias animaciones... Y tú, a la hora de interactuar, tienes que tener en cuenta esas acciones. Me explico, por ejemplo, en ese bar hay un borracho que tiene en la mano, no sé si una cuerda o qué es lo que tenía, no me acuerdo. Un alambre, sí, un alambre. Borracho del alambre. Sí. Claro, pues tienes que esperar a que el tío pues levante el vaso con el que está bebiendo la cerveza o lo que esté haciendo para robarlo. O sea, sí. Y con la cabra pasa una cosa parecida. Es decir, no te puedes quedar pensando que es una acción que tienes que hacer sí o sí, sino una acción en un momento determinado. Exacto. Eso es un homenaje casi a las de LucasArts, porque también te pasaba con los piratas para conseguir el pescado o distintas cosas en estos juegos. Es un clásico del tener que fijarte qué es lo que hacen. Y la cabra se ve también, el movimiento, cómo se mueve lo que la ata. Y dice, lo que pasa es que deducir qué tienes que hacer cuesta más que con el otro. Sí. El otro dices, bueno, vale, lo deja ahí, se entretiene bebiendo, ahí lo puedo coger. Ahí sí lo ves y te fijas. Pero bueno, el caso es que hay un movimiento que sí que tengo que reivindicar, porque si no, no me quedo a gusto, es el principio del juego. Ese inicio con ese bucólico París en otoño, el precioso café en el que estás tranquilamente, la aparición del payaso y cómo de repente todo vuela por los aires, que además es que es preciosa la plaza, el precioso café y todo, me encanta, me gusta muchísimo. El comienzo de este juego siempre me ha encantado, es de las cosas que más me gustan. Y que se siente como muy orgánico. Esos primeros pasos, es un payaso, un hombre vestido de payaso, pues voy a ir a una tienda de disfraces o voy a hablar con el sastre, o sea, como que todo tenía sentido el hacerlo de una determinada manera, no se siente forzado el llevarte a un sitio o a otro. Sí, eso mismo. Y bueno, más o menos un poco para hacernos la historia, yo creo que hemos recorrido muchos sitios por Europa y... Pero terminas bien. No hemos estado en Egipto, curiosamente, ¿eh? O sea... No hemos estado en Egipto. Increíble. Prefirió Siria. Siria, entonces, vende más Siria que Egipto. Cuidado. Claramente. Y los cuartos de baño de Siria son famosos en todo el mundo. Sí, sí, por su higiene. Sí, exactamente. Aunque parecía una obra maestra comparado con el de París, de la excavación. También te digo que lo que no está tan bien son los pinchos, ¿eh? Los pinchos regular. Sí. Un poco peor, sí. Los aderezan con una salsa un poco extraña. Oye, y a todo esto, hay una pareja de turistas americanos en Marib, en Siria. ¿Qué creéis? ¿Que el marido era espía de la CIA o no? A mí me da la sensación que hay algo turbio, ¿eh? No sé si el marido o ella, pero... Sí, o los dos, sí. Sí, sí, sí. Pero hay cosas extrañas. No entendí realmente qué es lo que sacas ahí, pero bueno, con ellos dos. Supongo que era algo más que yo me... Sí, los $50, pero no sé. Sí, sí, sí, exacto, $50. Y era curioso eso, que en algunas cosas las que decías tenían respuestas que parecían que iban más allá de lo que era un turista. Entonces, o cuando habían dicho uno que tenía la clínica en un sitio, otro que tenía la clínica en el otro, y justificaba, no, es que está un poco cucú, estuvo en la guerra, ¿qué le vamos a hacer? Era curioso, ¿te lo creías o no te lo creías? Pero no avanzan por esa trama también. Yo creo que se agotaba un poco en el momento en que estabas en la circunstancia. Pero en fin, pero lo de encontrar por fin el famoso club, que me pasé con la caja de cerillas preguntándole a todo Dios, me hizo mucha ilusión por fin encontrarlo. Es que eso también está muy chulo y que es, bueno, es algo inherente en el género, ¿eh? Pero la idea de sentirte como un detective y de las conversaciones más mundanas, tratar de sacar algún dato que te sea de utilidad entre todas esas tonterías que te cuentan muchas veces, decir, esto me puede servir. Y claro, luego como que te sientes realizado cuando vas uniendo los puntos. Sí, sí. Qué guay. Pues mira, me encantaría que los oyentes también nos contaran cuál es su escena favorita, su momento que recuerdan con los años. Hay algunos comentarios que nos han dejado en Twitter y hay uno que dice, luego lo leeremos bien, pero dice uno Capitán Pirata, Kuzan, dice, estuve horas con mi padre pensando que los pedos del vigilante eran importantes. Un poco para que veamos que es verdad el grado ya de obsesión cuando uno no sabe cómo avanzar, que se fija en lo que sea, en cualquier animación, cualquier detalle. A ver si puede ser útil, sí, sí. Bueno. Sí, ya piensas de todo de los diseñadores del juego, eso es verdad. Hay momentos en que dices, es que son capaces de haber descubierto algo con eso. Yo, y que te acuerdas de sus familiares también, ¿eh? Sí, sí, su familia es muy mencionada en este juego. Sí, sí, sí. Y no es de los que más, de todas formas, pero sí. Bueno, pues yo creo que llegado a este punto, ya en los compases finales de este especial que estamos dedicado a un juego como Broken Sword, vamos a recordar, por favor, todas las versiones que hemos tenido, porque la lista es larga. Seguro que en casa tenéis alguna plataforma, alguna consola que os puede servir para jugar. Porque, como digo, ha tenido muchas adaptaciones a lo largo de los años, con diferencias, no solamente en lo gráfico, y también con contenido adicional, que han tenido unas y no otras. Empezamos, lógicamente, con la original del 96, esta leyenda de los templarios que salió en PC y en PlayStation, donde es uno de los primeros títulos del género en incorporar esas voces dobladas, que por cierto, es verdad que en el apartado de la música no hemos hablado técnicamente de estas voces dobladas, pero yo quiero insistir porque es que a día de hoy tenemos muchos juegos que nos llegan sin localización alguna. Y aquí encontramos uno del 96 que cuidan hasta el aspecto más nimio, o sea que muy importante. Bueno, empezamos con esta del 96, luego tuvimos la de 2009, que fue otro gran salto, la Director's Cut, que salió en Wii, en Nintendo DS, en dispositivos iOS y en PC y en Mac. Claro, ¿por qué se llama Director's Cut, el corte del director? Una vez más, un homenaje al mundo del cine, que es un poco la referencia que traíamos al inicio. Han metido nuevo contenido, una sección de la propia Nico Collard, que añade más trasfondo sobre el personaje. También una interfaz rediseñada. O sea, yo cuando termine este informe, lo primero que voy a hacer es tratar de jugarlo en mi Nintendo DS, porque quiero ver cómo funciona eso, la idea de la doble pantalla. Es verdad que en esa versión se pierden las voces. Una vez más, pues es un sacrificio que hay que hacer por las limitaciones de la máquina. Y también en Wii, que precisamente con el Wiimote, ya lo hemos contado, que ahí está. Mejoras visuales, puzzles nuevos, estos cambios en los controles. Y luego también hay una versión chiquitita, portátil, que es la de Game Boy Advance. Yo no sé, para empezar, si existía una necesidad, un mercado de sacar una aventura gráfica donde, lo hemos contado, la importancia de los escenarios, el fijarse en cada elemento, pues hacerlo con esa resolución tan escasa y una pantalla diminuta y con una cruceta. Pero el caso es que lo han conseguido. O sea, si os metéis en YouTube y buscáis gameplays, no es desde luego la mejor versión, ni mucho menos, pero lo lograron, que ya es un mérito. Y luego pues también tenemos versiones en PSP y en PS3 que gracias a la retrocompatibilidad pues se podía jugar. Hay que sumarle la de Android y la última, ahora ya la Reforge para consolas actuales, que en Switch se ha retrasado, pero llegará. En resumen, que lo podéis jugar la original, la Director's Cut, la Game Boy Advance en plataformas móviles o ahora en esta nueva versión que vale creo que 40 euros, que de hecho Atreides lo comentabas en uno de estos programas últimos, no sé, a lo mejor para algunas personas es caro, para otras es barato, no sé tampoco qué criterio habría que tener, pero vamos, con el mimo con el que cuentas que se ha hecho esta versión, y sabiendo lo buena obra que es de por sí, ¿sabes? El juego, yo creo que 40 sí. euros es un buen precio, no sé, creo yo. 30. O 30, ya ves, 30. Yo creía que eran 40. Sí, no, son 30 ahora. Sale 40 euros cuando salga en formato físico, me parece. Pero ajá, en formato digital está por 30 euros y, a ver, a mí me ha merecido la pena pagarlas. Y no sé, Jonah, que no es fan de las aventuras gráficas, si le ha merecido la pena gastarse esos 30 euros en un juego fuera de su zona de confort y de los tipos de juegos que suele jugar. A ver, al final, yo me lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia diferente a lo que estoy acostumbrado. Me ha durado aproximadamente 8 horitas, que eso también a la gente le suele llamar la atención, ¿no? Decir, vale, alguien que no tiene ni idea cuánto más o menos tarda. Pues tarda 8 horas. Y es eso, me lo he pasado muy bien y al final, pues yo qué sé, es que al final 30 euros es más se gasta la gente en un fin de semana tomándose cubatas y yo qué sé, y esto es para toda la vida. Entonces, pues sí, en estas cosas y apoyando a juegos pequeñitos, yo creo que siempre conviene, ¿no? Apretarse un poquito el cinturón porque al final lo agradeceremos a futuro. Yo lo sé pagado a gusto. Al fin y al cabo, estamos hablando de unas mejores aventuras gráficas de la historia. Entonces, y con una versión, como decía Sergio, cuidadísima. Así que, pero tampoco hay prisa. Es decir, los juegos son buenos ahora y son buenos siempre. Si alguien cree que es cara, puede esperar a que baje, porque lo bueno es que los videojuegos suelen amoldarse a la situación del bolsillo de cada uno con el paso del tiempo. Entonces, pueden esperar. Pero si no quieren esperar, porque realmente es un juegazo, son 30 euros. Yo creo que merece la pena quitarlos de otra cosa para poder jugarlos, porque va a recompensarles. Pero claro, ¿qué voy a decir yo? Que soy súper fan de este juego. Pero vamos, el caso es que yo creo que merece la pena. Y sobre todo que hay motivos que justifican el que hayan hecho la inversión en esta Reforge. ¿Por qué? Porque enlazo, evidentemente, con esas ventas, con esa recepción de este juego original del 96, que además explicamos, es una manera de cerrar también el programa, recuperando aquella respuesta que diste a Atreides al principio de por qué había que dedicarle un programa a un juego así. Porque fue como un cambio de paradigma, una llegada de una aventura gráfica a PlayStation, a una consola, quiero decir, y más motivos. Entonces, cuéntanos un poco cómo funcionó en ventas, cómo funcionó para el propio estudio y por qué ha tenido ese reconocimiento posterior. Pues mira, Broken Sword fue todo un éxito en ventas. Eso creo que ya hemos avanzado. Y además fue el primer juego por el que Revolution consiguió royalties, porque hasta el momento los anteriores habían funcionado para cubrir gastos y ya está. Pero vendió 825.000 copias en el año 2000, lo que para una aventura gráfica era un resultado estupendo. Estamos hablando, acordaos, del final del milenio, precisamente. Entonces, no nos olvidemos que eran muy pirateados en esa época los juegos en PC y las ventas se resentían también en parte. Ya digo yo que yo no recuerdo que fuese la primera versión la primera que compré, pero sí la primera que jugué. En PlayStation fue todo un éxito y además inesperado. Esperaban vender 60.000 copias y vendieron más de 300.000 en el primer año. Para 2001 ya habían llegado al millón de copias, de las cuales la mitad eran de PlayStation. Y cuando se sacó la versión del director, esta se vendió fenomenal. Ya el juego, habían pasado 13 años, porque dijiste que era en el 2009, si no me equivoco. Pues en todo ese tiempo... había ido ganando prestigio y ventas y vendió 4 millones de unidades la Director's Cut. Pues eso es importante, quiero decir, muchas veces hablamos de viejas glorias que cuando han intentado volver se han quedado voy a decir una y que nadie me linche, pero Shenmue es un caso, por ejemplo, de tantos, paradigmático, claro, y ahí está, ¿no? Y esta sí, esta volvió con ganas. Sí, volvió con ganas y volvió muy bien. Y una curiosidad, en España el juego salió a la venta costando 7.495 pesetas, es decir, unos 45 euros. 15 euros más que lo que cuesta ahora la nueva versión, pero 45 euros del año 96, ¿eh? O sea que nunca ha sido muy barato lo de jugar a videojuegos. En fin, al final el éxito del juego ha sido a largo plazo, siendo un juego vivo a día de hoy, 28 años después de que se publicara en primera vez. Pero si las ventas fueron importantes y que se vendiera bien en consola fue muy importante, ya digo, fue un cambio totalmente en el paradigma de lo que podía salir en consola, la recepción también fue muy buena. La prestigiosa y muchísimas veces exageradamente estricta revista Edge, de la que has hablado antes, porque fue parte de la fundación del juego, de la base del juego, gracias a la universidad que se mencionaba en ella, pues también la analizó y afirmó que Broken Sword era superior a los juegos de aventura de LucasArts como Monkey Island y The Dig. Un poco por aquello que de hecho también crea polémica. Sí, pero eso, claro, que era superior. Eso te iba a decir, sí. Digo, eso se nota que está hecho el titular o las declaraciones para buscar polémica. Como ahora, yo qué sé, ha salido el Astrobot. Y en un análisis sin venir a cuento, encontrarte es mejor que los Mario de Nintendo. Como que no es necesario comparar. Mario debería fijarse en Astrobot para sus próximos juegos. Claro, claro, claro. Sin desmerecer ni a uno ni al otro, Pues algo así, sí. Vale, pues y añadieron que lo consideraban la mejor aventura gráfica de la historia hasta ese momento. Destacó ese uso que hacía el juego a la leyenda y la intriga modernizándola. Y creyó que Revolution Software finalmente había escapado a la sombra de Monkey Island y similares, y había aventura gráfica a nuevos niveles en términos de historia y espectáculo. A ver, es un poco exagerado. Tenía un poco de sentido porque la aventura no es una aventura, no es una comedia, como estaban haciendo muchos juegos, sino que intentaba tener partes que eran divertidas, pero dentro de una historia que tenía su seriedad e incluso sus momentos de tragedia. Entonces, bueno, por ahí sí, pero ya coger y comparar directamente y eso, bueno, era muy dado. Pero el caso es que también destacó la banda sonora por jugar un papel importante porque estaba hermosamente realizada y agregaba una atmósfera inconmensurable. Ay, le gustaban los epítetos al señor de Edge. Finalmente le otorgó un 9 sobre 10. Un 9 sobre 10 en Edge. O sea, de eso que debe haber 4. Pero en fin, estaba muy bien. GameSpot también habló muy bien de ella. Le dijo que la combinación del juego de historia real e imaginación le daba un sabor a aventura muy original y muy entretenido. La calificó como un regalo visual y una obra de arte, señalando que cada escena está llena de detalles ricos, exuberantes, ilustrativos, que rivalizan con cualquier largometraje animado. Y la banda sonora la calificó también como ambiciosa y hermosa, que agregaba una sensación, pues un poco lo que hacías antes, John, una sensación cinematográfica a la experiencia. Y que el doblaje en inglés es una calidad suprema, con diálogos encantadores. Aunque las conversaciones largas podrían desanimar a algunos jugadores. Ese es un riesgo de todas las aventuras gráficas, que a veces haya demasiado diálogo y pueda hacer eso. Pero a mí esa impresión no me dio. ¿A vosotros os ha pasado? ¿Os pareció muy demasiada conversación? A mí no me da esa sensación en ningún momento. Supongo que también yo soy jugador de RPG, entonces claro, yo qué sé. Ah, vale. Claro, y también, a mí no me... al menos en mi caso, las voces ayudan mucho. ¿Verdad? Que esté doblado. Sí. Sí, sí. Además, el doblaje de Tomás Rubio, seguramente el mejor que ha hecho en toda su carrera, ha sido precisamente en este Broken Sword, que fue con lo que se hizo un nombre, aunque luego tuviera muchas críticas porque decían que si su voz es muy plana, que no sé qué. A mí me ha parecido una voz bonita, pero sí. ha recibido muchas críticas. Su interpretación más bien que era plana, más que su voz. Bueno, el caso es que se llevó un 9,2 sobre 10 en GameSpot, pero la versión de PlayStation solo un 5,8 sobre 10. ¡Hala! Ya ves, una diferencia enorme. Ahora veremos por qué qué pasó con la versión de PlayStation. Bueno, PC Gamer calificó el juego como impresionante y le sorprendió que en la configuración más alta el fondo y el primer plano se desplazaran por separado, lo que brindaba una sensación de profundidad que no se veía en muchas aventuras gráficas. Es decir, ya conté antes que todos son planos pre-renderizados, pero claro, si conseguían que los fondos y lo del primer plano se desplazaron por separado, ya no parece que estés delante de un cuadro todo el rato, sino que parece que estás dentro de una escena. Y es verdad que sí que no se nota tanto como en otras, que estás yendo por caminos que están dirigiendo por los caminos, sino que te puedes mover en la escena con bastante libertad. Por otro lado, lo que puso de mal fue que la actuación de voz, al contrario que lo que opinaban los de GameSpot, había sido poco profesional y lo peor del juego. Para gustos. En fin, Next Generation, en cambio, analizó ya la versión de Mac. Dijo que a pesar de la ambiciosa historia y la animación, tendría que haberle dado más tiempo por la mala agilidad del port, porque daba problemas ya con la instalación, con un montón de bugs, y la baja velocidad incluso en computadoras de gama alta. Eso desesperaba al más pintado. Luego, en cuanto a la versión de PlayStation, que habíamos dicho que había un 5,8 GameSpot, consideraba que era mediocre y criticó las deficiencias técnicas como los largos tiempos de carga y los gráficos turbios. Gráficos turbios, que se ve mejor en PC, pero claro, es que no es lo mismo. De hecho, Electronic Gaming Monthly reconocía que los frecuentes tipos de carga eran modestos, pero fueron muy positivos a la conversión de PlayStation y elogiaban las escenas animadas que se combinaban a la perfección con el juego y que funcionaban muy bien con el PlayStation Mouse, el ratón que decíamos antes. Y, sobre todo, la historia con su trama compleja y retorcida, su humor peculiar y los atractivos personajes. Ya comenté antes que Charles Cecil dice que podría haberlo hecho mejor para la versión de PlayStation. Pero bueno, el caso es que el juego ganó un montón de premios y en Francia, Generation 4 le dio el premio a la mejor aventura gráfica del 97. El programa de la revista BBC Life and Kicking le dio el premio a mejor aventura del 96. El director's cut estuvo nominado a mejor historia en los BAFTA. Y hablabas antes de las versiones de bolsillo. Pues Pocket Gamer le otorgó a la versión de Game Boy Advance el premio Pocket Game Silver y a la de iPhone, años después, el Pocket Game Award. O sea que estaba muy bien. Luego, en cuanto a páginas dedicadas directamente a aventuras gráficas, Adventure Gamers clasificó Broken Sword en el cuarto lugar de su lista de 20 mejores juegos de aventuras de todos los tiempos. Y Adventure Classic Gaming lo puso el tercero de su lista de 10 mejores aventuras de todos los tiempos. Y así podríamos seguir un buen rato pero solo dejaría como último que fue incluido entre los mil y un videojuegos que hay que jugar antes de morir, de Tony Mott, que incluye eso, mil y un juegos. Y entre ellos está, por supuesto... No están ordenados, hecho, ¿no? O sea, son como... No, sí, sí, están ordenados por form, pero cronológicamente, ¿no? Cuáles son mejores, cuáles son peores, sino por épocas. Y de hecho, Sergio, creo que no me equivoco si afirmo que en ese libro están todos los juegos en los que hemos hecho informe de misión, o toma, casi. Y ahí pueden los oyentes, si les apetece pasar el rato, comprobar si están todos. O, a ver, por ejemplo, digo, el Star Fox sí o no. Que mil son muchos, ¿eh? Era fácil entrar. Y aún así es fácil echar de menos a algunos. Seguro. Sí, porque sí, mil son muchos, pero ya son 50 años de videojuegos. O sea que al final han salido unos cuantos. Bueno, mira, si queréis, anotación adicional que no le interesa a nadie. Yo tengo aquí delante 1001 lugares que hay que visitar antes de morir, 1001 libros que hay que leer antes de morir y 1001 Egipto. Seguramente no. 1001 películas que hay que visitar, o sea, que hay que ver antes de morir. Tengo los tres libros aquí delante mío. Y yo tengo, añadiendo a ese, ya que estamos en anécdotas que no interesan a nadie, 1001 cómics que hay que leer antes de morir. Que también lo hay. Yo tengo cuenta en Letterboxd, por si a quien le interesa. Eso también ayuda. Bueno, el puzzle de la cabra apareció en el artículo 2011 de Computer and Video Games como uno de los rompecabezas más difíciles de los videojuegos. Y Gamefront hizo otro artículo y lo incluyó también. O sea que si ha costado, está muy justificado, ¿eh? Que le ha pasado a todo el mundo, así que nadie se asuste. Que lo aciertas de chiripa o cuesta un montón. Sí. Y por cierto, Metacritic, por cerrar puntuaciones internacionales, tiene un 80 sobre 100, que para una aventura gráfica es una notaza. Quiero recordar que en aquella época las aventuras gráficas se las criticaba porque no eran innovadoras en las mecánicas jugables. Y eso siempre las penalizaba un montón. Eso a mí se me ha parecido muy estúpido, porque es como decir que un libro merece menos consideración porque se lee pasando las páginas y siempre se ha hecho así. Pero los analistas, que estaban muy emocionados con juegos 3D, les emocionaba enormemente Quake, que salió ese año, y no les importaba nada que la historia cupiera en un post-it y se pudiera añadir la lista de la compra, que los personajes fueran dimensionales o menos, pero eso no restaba nota porque no era lo importante, sino las mecánicas jugables y diversión. Por eso tiene un 94 en Metacritic. Analizar Broken Sword desde la perspectiva de un FPS daba como resultados algunas críticas sonrojantes, y aún así salió bastante mejor pelada que muchísimas aventuras gráficas. Es decir, de que es importante una aventura gráfica, deberías analizar eso, no tanto la mecánica. Pero sin embargo, me harté de leer críticas en las que decía, es que no han evolucionado y se sigue utilizando apuntar y clicar. Vale, claro, sí, a ver, el contexto, eso no es importante. Claro, importa mucho los gustos también del redactor. Sí, exacto. Y luego, bueno, luego tenemos aquí en España, ¿qué sucedió? Y aquí en España se le dio mucho apoyo al lanzamiento, muchísimo más de lo habitual de una aventura gráfica. Fue una apuesta de Sony para atraer otro público y otro tipo de juegos a su consola. Hobby Consolas, por ejemplo, la analizó en la versión de PlayStation, claro, en su número 62 de noviembre del 96. Y curiosamente, la que firma el análisis es Sonia Ranz, y ya no la Teniente Ripley, como en los primeros números de la revista. Era la única aventura gráfica que se analizaba en toda la revista. Hay que decirlo, ahí estaba Tomb Raider, FIFA 97, Donkey Kong Country 3, Final Doom, Sonic 3D o La Jungla de Cristal. No estaba mal lo que salía ese año. Era ese mes, además. La periodista terminó entusiasmada con el juego diciendo que Broken Sword es, en definitiva, una película de misterio e intrigas no exenta de acción, que absorbe desde el primer momento y que pone a prueba los mejores dotes de detective. Uno de los títulos más interesantes de PlayStation. Destacó, además, que tú lo has dicho antes, Sergio, lo del doblaje, que Sony se había esforzado no solo en traducir el juego, sino en doblarlo. Y que aunque era un juego con el que los seguidores de aventuras gráficas en estado puro iban a disfrutar, los que todavía desconocían las virtudes del género también, y consideraba que era un auténtico imprescindible para la nueva generación. Eso, y comentaba que era muy fácil el manejo. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que el manejo es rápido y sencillo. También, o sea, que para personas que no tengan contacto con aventuras gráficas, que yo prácticamente he jugado solo a dos, y obligado con gusto por estos informes, que es el Monkey Island y este, tengo que decir que está bien como puerta de entrada. Está muy bien este Broken Sword. Ah, sí. Yo coincido con ello, ¿eh? Coincido. La verdad es que ha sido un viaje interesante y una buena introducción. Pues Sonia Ranz coincidía con vosotros y además le puso un 94 de notaza. Que no estuvo mal. Superjuegos hizo primero, en el número 54 de octubre del 96, una preview de dos páginas y comentaba que había otras aventuras en PlayStation, que ya habían salido antes, como The Dig o Mundo Disco o Chronicles of the Sword, pero creían que Broken Sword rompería la maldición de las aventuras gráficas en consolas. y le achacaban parte de la culpa a las propias consolas por la poca memoria que tenían y que eso era insuficiente con el número de animaciones de alta calidad, de alta resolución que incluían. Entonces decía eso, pero precisamente destacaban precisamente este trabajo de Revolution y que el juego tenía una calidad increíble en las animaciones. Comentaban que varios animadores trabajaban para Walt Disney, aquí se confundieron, pero bueno, y se nota que desde el aire, se nota desde el aire cinematográfico a los diseños y animaciones estos trabajadores que habían venido de fuera de la industria para hacerlo. Y también destacaban, por supuesto, el doblaje y lo sencillo que se usaba. Pero en el 57 le dedicaron una guía entera para ver cómo se jugaba, porque tenía eso aquel, y una segunda parte en el 58 donde contaban ya que les había parecido. La consideraron posiblemente una de las cinco mejores aventuras gráficas de la historia, que todo a nivel técnico es de primerísimo nivel, y que lo peor serían las ralentizaciones por el CD-ROM y la falta de memoria en la consola. Destacaron especialmente los gráficos y la historia, claro, y le dieron un 93 en global. No está mal, quiero decir, le dedicaron preview, dos guías, o sea, una guía repartida en dos y un análisis. Sí, sí, sí. No es lo habitual. Y Micromanía, ya ahí, esa, cogió y se lanzó. Dedicaron una completísima preview en marzo del 96. Y en septiembre organizaron un concurso con Virgin, la distribuidora, que regalaba como primer premio un viaje a París para dos personas y el juego. Un potentísimo PC con procesador Pentium 120, 8 megas de RAM, un giga de disco duro y tarjeta gráfica de 1 mega. Ah, y monitor de 14 pulgadas de baja radiación. Madre mía, ¿y qué había que hacer? Las pestañas. O sea, ¿qué había que hacer en ese concurso? Pues mira, en el concurso había que contestar a varias preguntas, que las tengo por aquí. ¿Pero de cultura general o de...? Uy, no, no. Ah, yo qué no. sé, como un trivial. Sí, exacto, es como un trivial. Déjame un vale. Si me dejas un segundo, sí, te las cuento porque tenían su curiosidad. Porque claro, con todos esos premios que comentas, yo imagino que habría que hacer algo más que un simple sorteo. Sí, sí, tenías que coger y escribir a Virgin, mandar una carta y contestar las siguientes preguntas si eran verdaderas o falsas. Y las cuento para ver si nuestros oyentes la saben y nos lo dicen. Ajá. A ver, tenían la primera. La nacionalidad de afirmaban que la nacionalidad de nuestro protagonista es francesa. La segunda. El joven George será perseguido por grupos de mafiosos asesinos. La tercera, Revolution han sido encargados de diseñar los personajes del juego. La cuarta, los protagonistas viajarán por medio mundo en busca de unas monedas de los templarios. La quinta, Bélgica es uno de los escenarios donde transcurre la acción del juego. La sexta, en Broken Sword hay un total de 69 personajes más los extras. Y la séptima, el compositor de la banda sonora de Broken Sword es Barrington Fellong. Vale. Si contestabas las siete preguntas, tenías que escribir y entrarías en un sorteo para que te pueda tocar. O sea, lo que has dicho son afirmaciones. Y tú tienes que decir si era verdadero o falso. Ah, vale, vale, vale, vale. Vale, vale. Y entonces, si tú acertabas, entrabas en este concurso. Vale. Oye, ¿nos da tiempo de participar o ya no? Bueno, a ver, salió en el 96, pero yo creo que todavía no ha contestado nadie, sobre todo la sexta. En Broken Sword hay un total de 69 personajes más los extras. Eso me ha dejado loco, la verdad. Digo, ¿quién lo habrá contado? También es verdad que en aquella época no había Wikipedia, no había el internet como ahora, entonces era más difícil contestar. Sí, la verdad es que tenía mucha más complicación. Me veía a la gente jugando y mientras jugaba contaba a ver quién había ahí. Uno o dos. Sí, sí, para terminar de sacarlo. Tengo que decir que yo he estado buscando cuántos había y... no hay una respuesta clara en internet. Eso se lo han inventado. Yo ahí pondría falso, la verdad. Yo también pondría falso, la verdad. No me salen las cuentas por lo que me he jugado que sean los 69, pero oye, lo mismo que sí, creo que es falso. Es que esos 69 pone más extras. Entonces están diciendo ciento y pico, o setenta y tantos, claro. O ochenta y tantos, no me salen. No hay tanto. Pero bueno, en fin, esa fue interesante y los premios eran pedazo de premios, ¿eh? No estaba nada mal. Pero es que además había una cosa muy curiosa y es que Micromanía tenía en aquella época una sección que se llamaba el Club de la Aventura y que llevaba el Gran Tal Kilmar y que dedicaba hasta 4 páginas en cada número para hablar de lo que iba a salir, de lo que había salido y también se dedicaba a ayudar a los que escribían cartas con sus dudas. Por cierto, hay una explicación muy curiosa de que los emails que lleguen no llegaran, no tenían que tener más, no iban a tener más preferencia que las cartas. Y me resultó muy pintoresco. Digo, hostias. Claro, porque era el principio de los emails. Entonces, bueno. Claro, y ahí contaban eso. Sí, cómo avanzar en los juegos y contar la solución. Pues en esa sección hablaron, claro, sobre el juego, que Revolution no había conseguido gran reconocimiento por las anteriores, Lure of the Temptress y Beneath Steel Sky, pero que eso iba a cambiar sin duda porque Broken Sword era una de las mejores aventuras del año, se mirara por donde se mirara. Y decía que era muy complicado encontrar algún pero gráfico, y que tenía gráficos y animaciones en Super VGA, que, por cierto, Super VGA es 800x600 píxeles en lugar de VGA, que son 640x350, que era lo habitual en la época. Y que eran dignos de pertenecer a una película de dibujos animados. Que la interacción era tan buena como la de Day of the Tentacle, otra de las grandes aventuras de la historia. Y la música es una auténtica delicia y viene acompañada por las voces en castellano. Pero es que el argumento es todavía mejor. Vamos, que salió enamoradísimo del juego. Y luego cuenta que, como es el juego, destaca la inteligencia y variedad de los puzzles. Por cierto, en aquella época tenían un top de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos y de las del mes. Y en aquella época, las cinco mejores de todos los tiempos era el Secret of Monkey Island, la primera, que para algo hicimos el de Informe Emisión. Indiana Jones y el Destino de Atlantis, The Secret of Monkey Island 2, The Day of the Tentacle y estaba The Dig, que esa seguramente sería borrada pronto porque las hay mucho mejores. Aunque no era mala, ¿eh? Pero las mejores. No tenían mal gusto. Entonces, bueno, esto es lo que contaban sobre aquí en España y como se puede ver, fue una estupenda recepción y con un apoyo muy grande, anuncios, concursos, previews, de todo. Ha sido un poco como lo veía la prensa en la época y cómo había vendido. Ventas en España, por supuesto, no hay, porque nadie las daba, pero debió funcionar muy bien, dado que siguieron saliendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y que aquí en España siguieron saliendo dobladas la primera, la segunda, y ya en la tercera lo dejaron, que fue cuando pasó a ser en 3D. Bueno, pues entonces, genial. Repaso a cómo se recibió este título, tanto de manera internacional como aquí en España. Y yo creo que podemos concluir con esos comentarios que hemos recibido a través de Twitter, porque el buzón está vacío, lo habéis dejado vacío. Así que espero que sea porque no habéis jugado y queréis, a partir de este programa, jugarlo, porque de verdad que lo merece. Bueno, tenemos a Marci Leque que dice: yo es que ni me acuerdo de la mitad del juego, pero deseando escucharos y deseando que saquen el remake en físico. También Pijama dice: fue mi primera aventura gráfica, recuerdo llamar a casa de un colega para que me sacara de algún apuro leyéndome la guía a través del teléfono fijo. Por cierto, pequeño inciso, lo del teléfono fijo, fíjate que eso ya sí que no se lleva, ¿eh? Creo que nunca me cansaré de jugarla y aunque a la gente le irrite la voz de Tomás Rubio, yo no concibo el juego sin ese doblaje. También tenemos a Raúl que dice: una de mis tres aventuras gráficas favoritas y probablemente el desarrollo de una historia mejor expuesto en un videojuego. ¡Wow! Eduardo, uno de mis juegos fetiche de toda mi vida. Me lo regalaron un día de Reyes con su caja grande. ¿Dónde estará? Me lo sé de memoria. Despertó un amor por viajar y ver mundo y la historia de los templarios. Ultra fan de George Stobart. Y luego también tenemos a Lucía. La leyenda de los templarios fue uno de los primeros juegos que jugué cuando era pequeña en el PC de mis primas. Le guardo muchísimo cariño. Uchiha y Chibata dice: hostia, la puta cabra, sus muertos. Y por último, Capitán Pirata. Con razón, con razón. Sí. Y Capitán Pirata que mencionaba lo de jugar con su padre y mirar los pedos del vigilante para ver si eran importantes. Es que es verdad, es un juego que de una manera u otra tiene momentos que se te quedan grabados y que entiendo que sea parte de las vivencias de como jugador de muchas personas. Pues sí, así que... y uno de los oyentes mencionaba una cosa con la que estoy muy de acuerdo. Es una historia que está muy bien contada, porque sí. Lo habíais dicho los dos antes. No, es que a mí lo del mapa no me lo esperaba, me pareció un poco extraño, me desubicó. Pero luego no os perdisteis en ningún momento en por dónde iba la historia ni nada, ¿verdad? Y la historia se entendía bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, todo muy bien, la verdad. Y es muchísima información, y sin embargo, se sigue muy bien, está muy bien contada. Estaba cuando decía, me estaba acordando de Halo, que es un juegazo, que tiene una historia y un lore completísimo, pero que está contada fatal. Entonces, por eso me acordaba, digo, pues no es tan fácil contar una historia bien. Aunque tengas una buena historia que contar, contarla bien no es tan fácil. Y aquí yo creo que lo consiguen. Completamente. Bueno, pues entonces vamos ya a ir concluyendo este programa, que como digo, es la primera parte en realidad, porque la segunda la vais a hacer vosotros, oyentes, a través de vuestros comentarios, a ver si estáis de acuerdo con lo que hemos dicho, si no y por qué, que lo leeremos encantados. Así que nada, Atreides, ha sido un placer, inauguramos los informes de misión y nada mejor que hacerlo con este Broken Sword. Pues ha sido otro placer para mí, Sergio, la verdad es que he disfrutado muchísimo. Tengo muchas ganas de que los oyentes nos cuenten qué les parece, que nos recuerden, que traigan sus recuerdos y también que sus opiniones, que nos disculpen si hemos metido la pata en alguna cosa, porque hay que tener en cuenta que son 3 horas de programa y muchísimos datos y cosas que hemos mirado. Entonces, lo hemos hecho porque le tenemos mucho cariño al juego y queriendo que la mayor parte de la gente lo vea, lo recuerde, y si no lo han jugado, que lo jueguen o que lo rejueguen en este estupendo. Oye, nos tendría que subvencionar algo los de Meridian, porque estamos haciendo publicidad, pero es pues que sí. Realmente el Reforge está muy bien. Es verdad. Y lo mismo, Jonah, muchísimas gracias por apuntarte para empezar este informe, porque si no, ya sabes que entre dos hubiese sido un poco complicado. No, sí, sí, tenemos unos mínimos y faltaba una persona y dije, pues esta es la mía, apoyando siempre a Traders en todo lo que se proponga y disfrutando al final, porque es lo que decía, he aprendido mucho, he disfrutado mucho de un juego que no tenía, o sea, me acuerdo, porque recuerdo el juego, pero no tenía como uno a futuro dentro de mi halo de juegos y ha sido como, venga, va. Y la verdad es que creo que la persona que ha salido ganando aquí he sido yo. O sea que perfecto. Pues sí, seguro que sí. Y bueno, ya sabéis, oyentes, que es el primer informe de misión de una lista que continuamos. O sea, el mes que viene, a finales de octubre, grabamos el siguiente, del que ya os podemos decir, evidentemente, qué juego se trata, para que juguéis con nosotros en este club de juego. El juego en cuestión es Undertale. Bueno, un icono reciente, uno de los juegos indies, uno de los juegos que más atenciones ha atraído por méritos propios, por lo original de la propuesta, y que lo comentaremos aquí, lo traeremos y hablaremos de él con pelos y señales. Así que espero que os apuntéis, las vías están abiertas, info@elbatallonpluto.com, sobre ese especial dedicado a Undertale, finales de octubre. Nosotros lo dejamos aquí. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós.